televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. ML. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero Noticias de Abajo en esta emisión del 25 de mayo del 2016, saludando a todos y a todas aquellas que pues siguen este espacio de noticias, agradeciendo a las radios comunitarias, tanto nacionales e internacionales, que el día de hoy nos sintonizan y nos retransmiten por sus diferentes frecuencias. Recuerden que estamos en audio en espora.org 2.8000, /chantiolin.org y por video en tejemedios.espora.org. El teléfono en cabina es el 70985705, donde nos pueden hacer también sus peticiones, comentarios y bueno, lo que ustedes quieran dejarnos como mensaje. También recuerden que el Twitter es de abajo, @ de abajo ML, y el Facebook es Noticias de Abajo ML. El correo electrónico, si nos quieren dejar algún correo o información, lo pueden hacer a través de Noticias de Abajo ML @gmail.com. Y bueno, para iniciar nuestro cóctel informativo, en la columna mañanera tenemos el primer campamento juvenil en defensa del territorio en la zona costa de Papantla, donde están programados más de 20,000 pozos de fracking. Esto gracias a los compas de Papantla que nos hicieron el favor de mandarnos la información. En Rompiendo Fronteras desde Honduras, el financiamiento del despojo en Honduras vía subversiones. Desde Panamá vamos a escuchar el boletín ecológico informativo de los compañeros de Radio Temblor, el número 90, esto es del colectivo Voces Ecológicas. Quedándonos en Panamá, agresiones y desalojo a indígenas Nekbes sobre el río Tabasara. Ahí van a escuchar un audio también donde pues los compañeros de Radio Temblor nos van a informar. En Chile, tortura en Chile, las prácticas del Estado en contra de los estudiantes movilizados. Esto por vía Radio U Chile. Y quedándonos en Chile también, varios liceos emblemáticos en toma y acciones de protestas marcan la denominada ofensiva del movimiento estudiantil. Esto gracias a los compañeros de Radio Villa Francia. Y bueno, tenemos más información internacional. De Brasil, tenemos la nota: los golpistas mostraron a qué vinieron, de Caos en la Red. Y de Estados Unidos tenemos Obama contra el Black Lives Matter, por Mumia Buyaman. Y bueno, también en Colombia nos quedamos con 276 investigaciones reposan contra Álvaro Uribe, así que vamos a escuchar esta nota. Esto es gracias a una vía web que se llama vanguardia.com, y también tenemos el aniversario de Che Guevara. Hoy se recuerda los 46 años de su muerte, así que bueno, pues escucharemos esta memoria de del compañero Che Guevara. Y bueno, pues también vamos a tener nuestra sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, saludando obviamente a quienes nos escuchan. Y tenemos una nota de Morelos: van a empezar los fregadazos si la CFE se quiere llevar el agua de la planta tratadora de agua de Cuautla para la termoeléctrica de Huesca. México, ¿por qué la lucha del magisterio disidente? Esto es de los compas de Insurgencia Magisterial. México, comunicado de los voceros de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Esto lo pueden encontrar en la página de los compas de www.defensamadretierra.mx. Y Morelos, un día como hoy, 23 de mayo, pero de 1962, el ejército mexicano, al mando de Adolfo López Mateos, asesina al campesino zapatista Rubén Jaramillo y su familia. Esto es de los compas de Pensamiento Magonista. Y la columna de Liberación Animal: en Tanzania, cazadores son condenados a 30 años de prisión por la muerte de más de 226 elefantes. Desde seamosmasanimales.com. Y en la columna caminera, México, hay un video de la conferencia que dieron hoy, 24 de mayo, los compas del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, y eso debido al ataque que sufrieron el día de ayer, no nada más por elementos federales, sino también por de la empresa que intenta construir el aeropuerto en Atenco, sino también por integrantes de Antorcha Campesina. Y también más adelante vamos a tener la participación aquí de la colectiva Artes en Resistencia, que nos van a estar compartiendo un poco del trabajo que están haciendo para compartir textos feministas en las comunidades. Y vamos a un corte y regresamos a Noticias de Abajo de ML. Várias situações, várias missões amontoadas como grãos de milho pipocando pelos quatro cantos do planeta. O mundo, panela de pressão. O mundo, panelinha de pressão. O mundo, panela de pressão. Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. El tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestra demanda. Nuestras demandas, techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, en todos canales de tu televisión, todas las estaciones de tu radio. No vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere el cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, los que defienden nuestra historia y nuestra raza. petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Derecho, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras demandas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Se a panela tá pitando, aqueles tempos tão chegando, as crises se proliferando como a sede no deserto. Ya regresamos a este espacio de noticias. Ahora vamos a dar inicio con la primera columna, la columna mañanera, donde queremos presentarles que fue el primer encuentro que fueron convocados por diferentes compañeros de varias partes de Veracruz. Este es el primer campamento juvenil en defensa del territorio en la zona costa de Papantla. Bueno, donde ahí están programados más de 20,000 pozos de fracking, y pues esto es lo que hace que pues en estos momentos haya una necesidad de poderse juntar y platicar sobre pues lo que está sucediendo, no solo en Papantla, sino en varias partes de la República. Este fue convocado por organizaciones de defensa territorial y derechos humanos y organizado por estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, Universidad Indígena en la región Totonaca. Asistieron más de 80 estudiantes de bachillerato y la Universidad Intercultural, con el apoyo de 17 colectivos y organizaciones de lucha, entre ellas la Red Unidos por Derechos Humanos, RUT, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas por la Defensa del Ambiente, la Vida, la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales de CIDE. Además participaron como talleristas y ponentes compañeros de diferentes puntos del país. Y bueno, vamos a leer un poco de su pronunciamiento que salió en estos días de actividades. Fueron cientos de jóvenes que se dieron cita para poder discutir qué es el fracking, cuáles son sus las problemáticas que pueden desarrollar a través de la salud, del medio ambiente. Y que bueno, pues sí es, tiene un gran impacto, no solo en México, sino en otros países como España, que ya tienen impactos fuertes. En México ya tenemos algunos indicios de fracking por parte de Pemex, que han venido afectando sobre todo la región de Puebla y de Veracruz. Y bueno, dice el comunicado, estamos reunidos en el territorio que ocupan las villas del Chichinti, ubicado en la comunidad de Rancho Playa, Papantla, Veracruz. Los estudiantes de telebachilleratos de Polutla, La Guasima, Poza Verde, Carrizal, Puente de Piedra y estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, así como organizaciones civiles, ambientales, de derechos humanos, defensores y defensoras del territorio, con el fin de compartir experiencias y aprendizajes del proceso de formación de promotores juveniles para la defensa del territorio con las organizaciones y generar una agenda estudiantil y juvenil. A partir de este proceso nos dimos cuenta de las realidades de nuestros pueblos y comunidades, que poco a poco el gobierno vestido de oveja y de programas sociales nos han estado cortando las raíces de nuestro corazón, como la faena, la mano vuelta, las fiestas, la asamblea. A las autoridades comunitarias que nos representan, les ponen en contra de sus hermanos y en contra de la tierra que nos da la vida y con obras y dinero. Nos dimos cuenta que preparándonos, llevamos a cabo nuestras ideas, informándonos más, podemos pulir esto que empezó como un carbón y que se puede convertir en diamante para iluminar con la luz de información a nuestras comunidades, pero también de lo grande que es este monstruo que nos estamos enfrentando y que no nos permite avanzar. Nos dimos cuenta que no somos incapaces de lograr las cosas, aunque muchos nos decían al inicio de empezar el proceso, no pueden hacer nada porque son así las leyes. Ya tenemos enemigos en casa, enemigos que van limitando el paso para defender lo que es nuestro, más bien para defender de dónde somos, de la naturaleza. Nos van creando enemigos en nuestra propia casa y en nuestra propia cara. Vemos, pero no hacemos nada, porque somos jóvenes, incapaces, borrachos y drogadictos. Así dice la gente, pero nosotros reconocemos que desde los jóvenes también es posible la defensa de lo que somos y de lo que queremos ser, por nuestras riquezas naturales, por el agua, el aire, la milpa, nuestra cosecha, nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestra cultura, nuestros sentires y pensares, nuestro corazón. Manifestamos nuestros dolores por la drogadicción, el alcoholismo, la contaminación, los arroyos contaminados, los derrames por Pemex que dañan nuestros cultivos, la migración de los jóvenes que no regresan a casa y se olvidan de nuestra cultura. Nos manifestamos a favor de las organizaciones, de la fuerza, de la solidaridad de quienes ya están cooperando por defender la tierra. Nos manifestamos por conservar la vida, para subsistir, para seguir desarrollándonos, pero de manera conjunta con la naturaleza. Porque algo que cabe resaltar es que la naturaleza es la vida y sin la naturaleza simplemente no somos nada. Nos sumamos a las organizaciones juveniles, a los procesos ya construidos, ya construir nuevos procesos de defensa. Nos sumamos a la defensa de la vida por la paz, por amor, por la tranquilidad que nos han arrebatado, por la humanidad de los humanos y sensibles a la naturaleza, es decir, por nuestro territorio. Denunciamos que no se representan nuestros derechos, información, vida, desarrollo, salud, dignidad, cultura. Denunciamos la falta de información y consulta de los pueblos. Denunciamos la inserción del pozos a escuelas que cambian las perspectivas de jóvenes. Denunciamos la inseguridad que sirve además para desplazar nuestras prácticas culturales y afectar a nuestros productos agrícolas locales. Demandamos al Estado mexicano y a Pemex por todos los daños causados en nuestra región. Nos pronunciamos desde aquí, desde la orilla del mar, desde la orilla de nuestra tierra, para la construcción de una agenda, porque queremos ser formados en nuestras comunidades para salvaguardar la memoria de nuestros pueblos, para proteger la naturaleza, para que la voz de los campesinos y de los jóvenes sea escuchada. Porque no es justo que nos quiten lo que es nuestro, porque todos tenemos derecho a hablar, porque no nos gustaría que llegaran a nuestra casa y sacaran a nuestras familias, a nosotros, porque sentimos que tenemos derecho a que nos pregunten, la playa es muy bonita, ¿acaso nos gustaría que el día de mañana ya no esté así? Yo pienso que en este momento de que sea que nos levantemos la mano y que digamos ya basta y paremos lo que nos están haciendo. Nosotros queremos seguir haciendo lo que nuestros papás nos enseñaron y decirle a nuestros hijos que pertenecen a un grupo que defendió la vida, que defendió nuestro territorio. Llamamos a las organizaciones, a los jóvenes, a las autoridades comunitarias, a nuestros padres y parientes a que se sumen a la lucha para hacer la defensa. Y esto, bueno, lo sacan el 22 de mayo del 2016, allá en Papantla, en Rancho Playa, Veracruz, donde, como les decíamos, se reunieron cientos de jóvenes que, bueno, pues se dieron a la tarea de discutir esta problemática del fracking. Y en Totonacapan y en la Huasteca Veracruzana, en el norte de Veracruz, es un territorio donde el gobierno federal planea instalar más de 20.000 pozos de fracking, además de que existen megaproyectos mineros, hidroeléctricos, gaseoductos y pozos de Pemex que contaminan el agua de la región. Y bueno, pues los compañeros siguen muy claros de resistir con esta embestida. Y si quieren saber qué es más el fracking, cómo está afectando, los invitamos a poder consultar la página de Alianza Mexicana contra el Fracking, quien está constantemente subiendo información, no solo nacional, sino también internacional. Y hay una nota que está muy interesante, que dice: estudios científicos evidencian que la fractura hidráulica daña la salud y el medio ambiente. Esto es un boletín de prensa del 17 de mayo del 2016 que saca esta organización. y hay una compilación elaborada por profesionales de la salud de Estados Unidos que pone en manifiesto que los daños causados por la fractura hidráulica no pueden ser evitados con regulación. Con base en esta evidencia sobre el impacto social, económico y ambiental, el estado de Nueva York prohibió la fractura hidráulica en diciembre del 2014 y aquí en México pues le están dando entrada. Pese a la existencia de estos datos, el Estado mexicano sigue apostando de manera irresponsable a la explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica. Y bueno, el Estado de Nueva York declaró prohibida la fractura hidráulica para extracción de gas y petróleo no convencionales en su territorio. Sus principales argumentos fueron las investigaciones médicas y científicas publicadas en un compendio elaborado por el grupo Cancer Health Professionals y Fiercy for Social Responsabilidad de Nueva York. En este documento traducido en español y presentado el 17 de mayo, tiene el potencial para ser una herramienta en las luchas contra la fractura hidráulica en América Latina, expresó Annette von Schoffel, representante de la Fundación Hirschbold. En el compendio se reúnen más de 500 publicaciones académicas, artículos de investigación periodística y reportes del gobierno norteamericano sobre los impactos de esta fractura hidráulica. Los principales riesgos y daños identificados son los impactos en la salud pública, en las afectaciones, entre otros, como disrupción endocrina, malformaciones, problemas respiratorios y cáncer, dada la contaminación del aire y el uso excesivo y alarmante de contaminantes en el agua, las emisiones radioactivas, además sismos inducidos por disposición del agua del retorno, impacto en la infraestructura asociada, así como los riesgos en la seguridad y el aceleramiento del cambio climático, explicó Sandra Steinberg. Quien hace este compendio, basada en la experiencia de los Estados Unidos, donde la fractura hidráulica se ha utilizado más de una década, todos estos estudios evidencian que las regulaciones no pueden evitar ni mitigar los daños causados por esta técnica. La única vía por que los daños no se produzcan es prohibir totalmente el fracking. Así que bueno, es un poquito más largo este compendio y si quieren revisarlo, como les decíamos, y conocer más sobre la fractura hidráulica, lo pueden hacer a través de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que está en su página en internet y pueden encontrar estadísticas, fotografías, no solo de México, como les decíamos, sino de Estados Unidos, España. Y bueno, pues nosotros acompañamos este esfuerzo de los compañeros de Papantla, de estos jóvenes que el día de hoy están tomando en sus manos las riendas de la defensa de su territorio. Vamos a escuchar una participación de uno de los compañeros, es un pequeño audio de 2 minutos donde pues se darán cuenta del entusiasmo con lo que los jóvenes están defendiendo su territorio allá en Papantla. Yo les platicaba a mis compañeros que la verdad no es justo que nos quiten lo que es de nosotros, y menos sin preguntarnos. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a hablar, a opinar. ¿Por qué? Porque sinceramente a mí no me gustaría que llegaran a mi casa y que sacaran a mi familia a la fuerza, o en lo personal, o sea, a mí. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo el derecho de que me pregunten. Además, estamos aquí en la playa y la verdad es muy bonita. ¿Acaso nos gustaría que al día de mañana o pasado mañana ya no la tengamos así como está? Yo creo que no, ¿verdad? Yo pienso que es tiempo de que levantemos la mano y de que digamos ya basta, de que paremos lo que nos están haciendo. Y les agradezco a todos, porque la verdad es una experiencia que me voy a llevar toda la vida. Y que al día de mañana yo les voy a contar a mis hijos que yo pertenecía a un grupo que defendió lo que hoy tenemos y que estamos viviendo. Muy interesante lo que comentaba el compañero cuando... Bueno, pues ya regresamos a ML Noticias desde abajo con la columna Rompiendo Fronteras. Nos vamos hasta Honduras. El financiamiento del despojo en Honduras desde vía subversiones. El asesinato de Berta Cáceres ha desnudado una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras, integrantes de gobiernos centroamericanos, europeos, estadounidenses y canadienses. Por lo menos... que dejan ver la arquitectura del despojo. La llamada energía limpia, representada supuestamente por las represas, no es más que una estrategia de enriquecimiento que pasa por encima de poblaciones enteras, destruye ríos y afluentes vitales para la reproducción de la vida y es contrario a lo expresado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La energía más contaminante y sucia de las últimas décadas, según un informe elaborado por la Comisión Mundial de Represas en 2000 y referida en una entrevista a Gustavo Castro, las distintas conexiones entre empresarios, multinacionales y hondureños se consolida como una compleja red que manipula leyes. Recurre a recovecos legales y lleva a cabo estrategias económicas para consolidar la imposición de proyectos como Agua Zarca, gracias a recientes conversaciones con Tomás Gómez, coordinador interino de la COPIN, así como una serie de rastreos y análisis. Representados aquí algunos avances de esta de esta investigación, acompañamos este texto con un mapa elaborado por Geocomunes, quienes han logrado cartografiar el panorama general de proyectos ligados al capitalismo verde y por ende a las nuevas fases del despojo. Comienza Tomás con un planteamiento inicial básico para luego indicarnos una ruta posible para llevar a cabo nuestra investigación. El proyecto ha tenido varias fuentes de financiamiento. Uno es el Banco Mundial, otro es el BID. Estos bancos por el momento han parado otro desembolso que iba a hacer y han visto que hay violaciones de derechos humanos y a la consulta. Esto ha sido a través de los bancos nacionales como el Grupo Financiero Ficosa, entre otros. A nivel de Europa está involucrado el banco FMO de Holanda, que no ha parado el financiamiento a pesar de que ha habido fuertes denuncias del COPIN y de la comunidad internacional. Ellos han llegado al grado de suspender el proyecto. DESA fue fundada por dos empresas, Inversiones Las Jacarandas S.A. a título de José Eduardo Atala Sablá, quien proveó 2/3 de capital inicial, más de 33 millones de lempiras y potencia y energía de Mesoamérica, representada por Gerardo Carrasco Escobar, quien aportó el resto, más de 16 millones de lempiras. Aparte de esta información, no existen datos públicos sobre los dueños de las jacarandas y PEMSA, y es probable que DESA haya recibido una suma de inversión mayor. Lo claro es que José Eduardo Atala Sablá, junto a sus hermanos Jacobo y Pedro, forman parte de la mesa directiva. La familia Atala, junto a las figuras como Miguel Fracuse, empresario de la palma africana, beneficiado por las dádivas de lavado verde mediante créditos de carbono del Banco Mundial, han sido denunciadas como participantes clave en el golpe de estado militar contra Manuel Zelaya, el 28 de junio del 2009. Destaca entre los apoyadores a golpe el primo de los hermanos Atala Sablá, Camilo Atala, vicepresidente del grupo financiero Ficosa, considerado el conglomerado financiero más grande de Honduras. Ficosa es de una familia potentada de Honduras. Se ve el interés del gobierno y de los bancos porque es de la familia Atala, dueño del equipo Motagua y de varios. Y de ahí vemos el banco Finfood, quien también soporta parte financiera a esa represa hidroeléctrica. A estos bancos no les ha importado que haya asesinatos, ni les importan violaciones de los derechos de la comunidad indígena. No les importa nada. Hasta ahora solamente han llegado a suspender el financiamiento. Nosotros como COPINIA exigimos al banco FMO y Finfood que tienen definitivamente todo el financiamiento para cualquier otro tipo de proyecto, porque son 10 proyectos los que están financiando para que ya no sigan aportando al asesinato, genocidio, a la intimidación, a la pérdida de soberanía alimentaria, a la privatización del censamiento. Pedimos que suspendan inmediatamente todos esos tipos de proyectos. Hay empresas como Siemens, que provee equipo como turbinas y otras que le facilitan a la empresa DESA para consumir el proyecto de la hidroeléctrica. Siemens tiene inversión, un 30% del financiamiento de BOT, Hidro, o sea que son la misma cosa. A todos los exigimos que paren todas sus acciones contra el financiamiento de Aguas Arca. Aunque no está claro si los hermanos Atala Sablá tienen un interés en Ficosa, Jacobo es presidente de las operaciones hondureñas del creciente Banco de América Central. En un principio se esparció la noticia de que Aguas Arca está financiada por Ficosa. Podría haberse derivado de la inversión de la familia Atala en DESA. José Eduardo Atala fue electo en 2011 vicepresidente de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina, por su grupo de representada más de 200.000 campañas y el 80% de la inversión privada estadounidense en Centroamérica. También se desempeñó como representante hondureño ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, experiencia que probablemente ayudó a DESA coordinar el préstamo de 24 millones de dólares otorgado por aquel banco en 2012. El hombre más rico de Centroamérica, Camilo Atala, compró desde 2014 todas las operaciones hondureñas de la corporación Citigroup, cuarto mayor banco de Estados Unidos, envuelto en graves casos de corrupción, como la quiebra del gigante energético Enron, y representa junto al nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga los dos mayores conglomerados financieros de Centroamérica. Ortiz, dueño del grupo Promérica, ha estado buscando proporcionar sus servicios bancarios a la inversión de 50 billones de dólares para la construcción del canal de Nicaragua, propuesto por China. A su vez, Atala, quien se desempeña como ministro asesor en inversiones en el gobierno de Ricardo Maduro, mantiene presencia empresarial desde Guatemala hasta Panamá, valuada en más de 4 billones de dólares. La nota es extensa, si la quieren leer completa, entrar a la página de supersiones.org, ahí la pueden leer completa. Y pasamos a otras noticias. Y bueno, ya estamos con otras noticias desde Panamá. A través de la página de los compañeros de radiotemblor.org nos presentan ahora su boletín número 90, donde vamos a escuchar los beneficios versus daños en Santa Fe. 10 personas han sido condenadas por los delitos ambientales. Residentes de Changuinola protestan por la falta de agua. Paro de médicos veterinarios amenaza crisis alimentaria. Y bueno, estas son algunas de las notas que los compañeros de Radio Temblor el día de hoy nos presentan a través de su colectivo Voces Ecológicas. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 90 de la primera quincena de mayo del 2016. Titulares: beneficios versus daños en Santa Fe. 10 personas han sido condenadas por delitos ambientales. Residentes de Changuinola protestan por más de 3 días sin agua. El paro de médico veterinario amenaza a crisis alimentaria. Beneficios versus daños en Santa Fe. Los habitantes de las comunidades de Río Luis y Caloebora en Veraguas se beneficiarán por la construcción de una carretera que les facilitará su conexión con el resto de esa provincia. Sin embargo, este proyecto ha generado inquietud entre organizaciones defensoras del ambiente que aseguran que podría impactar de forma negativa la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe, el cual forma parte de las áreas protegidas del Corredor Biológico Mesoamericano. 10 personas han sido condenadas por delitos ambientales. Por los delitos de degradación de recursos humanos y extracción ilegal de minerales, han sido condenadas 10 personas este año. Cifras del Ministerio Público que revelan que en lo que va del 2016, la Fiscalía Quinta del Circuito ha recibido 37 denuncias relacionadas con delitos ambientales, destacando que la tala, incendio de bosques e irregularidades en desarrollos urbanísticos son las modalidades mayormente denunciadas e implican a promotores, contratistas como a funcionarios. En el año 2015 se concluyeron 153 investigaciones, de las que 53 se remitieron a los jueces. Además, 31 se mantienen en llamamiento a juicio y 14 condenas, señala un comunicado del Ministerio Público. Residentes de Changuinola protestan por falta de agua. La falta de agua por más de 3 días provocó que residentes de Changuinola, en la provincia de Boca del Toro, se tomaran las instalaciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para exigir una respuesta a su problemática. De acuerdo con el personal del IDAN, la interrupción del suministro se debe a daños de una de las bombas de la toma de agua. Paro de médicos veterinarios amenaza crisis alimentaria. La Asociación Panameña de Médicos Veterinarios acordó un paro de brazos caídos con el que exigen al gobierno el cumplimiento de las escalas salariales pactadas en el 2014 y que debían regir en enero pasado. Los especialistas iniciaron el 17 de mayo la paralización que afecta a 2 ministerios y 4 instituciones encargadas de la supervisión de alimentos y vigilancia de enfermedades zootónicas. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales y blog www.radiotemblor.org. Nuestro boletín ecológico de Panamá también se emite en Boca del Toro en AM Informa, a través de Radio Guan, Radio La Costeña Cusapín en la comarca Nové Buglé, Radio Canajagua, Radio Tropical y Radio Mensaje en Los Santos, Voz Sin Fronteras en Darién, Radio Veraguas y Ondas Centrales en la provincia de Veraguas, Radio Estéreo Mi Favorita en Coclé, en Chiriquí a través de Radio Chiriquí, también en Aula Máxima por Radio Latina de Colón, Estéreo Este en La Chorrera, en la provincia de Panamá, a través de Voz del Pueblo Guna en Crisol FM, Noticiero CNI de Radio 10, Radio Ancón en el programa Naturaleza en Crisis, Radio Placeres de Chile, Noticias de Abajo de los Medios Libres de México y Radio Lora Zurich de Suiza. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 90 de la primera quincena de mayo del 2016. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Mantendo o mistério por intermédio dessas caixas de som. Isso é barulhinho bom. Saindo do seu mistério. Continuamos con nuestra sección Rompiendo Fronteras. Y la siguiente nota es desde Brasil, de los compas de Caos en la Red. Los golpistas mostraron a qué vinieron. Bueno, pues habla sobre el golpe, ¿no?, que hubo en Brasil de gobierno. Y pues la nota dice: la última cosa que los golpistas y el cómplice Supremo Tribunal Federal están haciendo es respetar la Constitución. Bastaron algunas horas o días para que el gobierno provisorio de los golpistas asuman sus puestos para mostrar a qué vinieron. Con la composición de ministerios, los planes anunciados y las declaraciones públicas. El Senado apartó, solo temporalmente, a la presidenta Dilma Rousseff y le dio pose temporaria al señor Michel Temer. Según algunos juristas, al rigor por la Constitución, el vicepresidente no podría ni cambiar el ministerio. Apenas debería tomar los actos administrativos hasta que se juzgue el mérito. Por la última cosa que los golpistas y el cómplice Supremo Tribunal Federal están haciendo es respetar la Constitución. Ahora vale todo. Como dice Lula, es como si tú fueras a viajar y dejas tu casa a los cuidados de alguien provisionalmente y él la vendiese y alterase todo allí dentro. El ministerio de los golpistas es una broma, un verdadero festival de la ratería partidaria. Todos hombres, blancos, hipócritas y podridos. La Red de Globo hizo campaña intensa durante los últimos meses insinuando que la presidenta Dilma debería ser depuesta por los niveles de corrupción del gobierno. La pequeña burguesía en las calles clamaba la vuelta de la dictadura militar para acabar con los corruptos del PT. Pues bien, entre los actuales ministros de Temer, nada menos que 7 están acusados en la operación Lava Jato y en otros procesos de corrupción. Como dice el político Ciro Gómez, entregaron el gobierno al sindicato de los ladrones y nadie tuvo coraje de procesarlo. Las medidas anunciadas o ya tomadas por el gobierno golpista son una tragedia para la vida y el futuro del pueblo brasileño, pero son coherentes con su plan neoliberal de reducir costos del trabajo, entregar nuestras riquezas, privatizar lo que pueden y destinar los recursos públicos que iban a la educación, salud y previsión social para los empresarios. Como advirtió el investigador y economista Marcio Pochman, está en juego la apropiación privada de 10% del Producto Interno Bruto en recursos públicos. Enviaron una medida provisoria que prevé la posibilidad de privatización de todas las empresas estatales, como la Petrobras, empresa de energía eléctrica, puertos y aeropuertos que aún quedaron para atrás. Probablemente comenzaron por la energía eléctrica y por las reservas de presal, nuevas reservas de petróleo en aguas profundas. Delante de eso, el próximo día 6 de junio habrá un acto nacional en Río de Janeiro para denunciar ese ataque contra la soberanía nacional. En la previsión social quieren imponer una jubilación con edad mínima de 65 años para hombres y mujeres del campo y de la ciudad, desvinculada del salario mínimo. Será una tragedia para la clase trabajadora. En salud, anunciaron cortes en el SUS, que es el Sistema Único de Salud, y el fin del programa Más Médicos, que atiende 50 millones de brasileños pobres de nuestra periferia y grutas locales, donde nunca habían llegado ningún chaleco blanco. Dicen hasta de cortar el SAMU, que es el Sistema de Atención Móvil de Urgencia. En relación a las tasas de interés, ninguna palabra sobre los 500 mil millones de reales destinados todos los años a los banqueros con el pago de intereses de la deuda interna. Para eso colocaron 2 banqueros cuidando del gallinero, el señor Enrique Meireles, ministro de Hacienda, y el señor Ilan Goldfein, del Banco Central, cuya familia vive en Israel por considerar a Brasil un país inseguro. En agricultura y reforma agraria, además de las medidas sociales descritas encima, que afectan a los más pobres del campo, no tuvieron ningún inconveniente en cerrar el Ministerio de Desarrollo Agrario y sus programas que atendían a los campesinos. El gobierno golpista fue didáctico. Dejó claro para el pueblo cuáles son sus intereses y sus formas de actuar. Ante esto, todos los movimientos populares y entidades que hacen parte del Frente Brasil Popular y del Frente Pueblo Sin Miedo, así como otras articulaciones, se unificaron en la palabra de orden, no al golpe, fuera Temer. Y pues, varias organizaciones están protestando y se están organizando para hacerle frente a este golpe. En el exterior también ha habido manifestaciones en las embajadas brasileñas. Y pues también personalidades del mundo como Noam Chomsky, pues así como otras personalidades se han solidarizado con el pueblo brasileño. Y igual, ¿no? Se han multiplicado los actos públicos de diversos sectores, como los estudiantes secundarios y los artistas e intelectuales que ocuparon por primera vez en la historia más de 20 predios de la Fundación Nacional de Artes en todo el país, obligando a los golpistas a reinstalar el Ministerio de Cultura, que también pues ya habían quitado, ¿no? O desaparecido. Y pues crece también la solidaridad a la presidenta Dilma, no porque haya tenido políticas a favor del pueblo, de los campesinos, sino que pues el apoyo pues es porque fue electa, ¿no? Justamente, democráticamente, con las reglas que este sistema impone para pseudo elegir a nuestros representantes, pues así fue electa. Entonces, lo que defienden, digamos, la gente no es las políticas del gobierno en sí de Dilma, sino que pues la democracia, digamos. Y bueno, seguimos con más notas. Bueno, pues sí, continuando por acá con más información, tenemos una nota de los compañeros y compañeras de Radio Temblor. Y bueno, pues en esta nos presentan un audio sobre la agresión y el desalojo que se dio a indígenas navés sobre el río Tabasara. Y bueno, pues esto se dio el pasado lunes 23, luego de que el ministro de Gobierno Milton Enríquez, en horas de la tarde, sostuviera un diálogo que en el mismo no faltaran las regalías y promesas del representante gubernamental para que los indígenas se marcharan del área. Sin embargo, los indígenas no aceptaron la propuesta, ya que solo exigen que sus tierras sean libres y el derecho a sus tierras sin hidroeléctricas, la cual de manera pacífica se mantuvieron en el área del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que represa el río Tabasará. Pasadas las 4 de la tarde, las fuerzas represivas procedieron a irrumpir de manera forzada, arrestando a los presentes, en los que se encontraban mujeres y niños, modus operandi como los gobiernos panameños operan contra el pueblo. De 65 personas desalojadas, 35 personas fueron arrestadas, sin ver el grado de consecuencias sobre los menores. También el uso de 4 tractores para destruir los campamentos de los indígenas, en el que estaba la iglesia Mamá Tata, Alimentos y Animales. Queda demostrado que el gobierno nacional, en conjunto con la empresa Genisa y su hidroeléctrica Barro Blanco, han mantenido un falso diálogo, la cual incumple en lo pactado y procede en la violación de los derechos territoriales indígenas como de sus derechos humanos, así evidenciando que los acuerdos con las Naciones Unidas, ONU y organismos de derechos humanos son vulnerados por el gran negocio de las transnacionales de la energía que reciben el beneplácito de los gobiernos neoliberales. Los indígenas novés detenidos los mantienen en el albergue Jesús Obrero de Tolé, custodiados y sitiados por la policía para que no salgan a protestar. Además, se mantiene un cerco mediático ante la prensa nacional. Como les comentábamos, los compas acá finalizan diciendo que al cierre de esta nota se registraban todavía protestas en Gualaquita, Bocas del Toro y Santiago. Esta nota la pueden encontrar en radiotemblor.org. Aquí vienen varias fotos en las que podemos ver cómo llegaron a reprimir y a desalojar a estos compañeros. Pero bueno, pues los vamos a dejar con este audio que prepararon por acá los compañeros de Radio Temblor. Hola amigos y amigas de Latinoamérica, nosotros nos ubicamos en Panamá y dándole cobertura al desalojo forzado que está padeciendo el pueblo indígena Nové Buglé por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que represa el río Tabasará. en horas de la tarde del lunes 23, fuerzas represivas procedieron a desalojar el campamento de resistencia que tenía la congregación Mama Tata y pues que defienden las tierras de las aguas. Nosotros queremos decir que durante todas estas horas se han dado distintas acciones de parte de los indígenas para evitar de que sus tierras sean privatizadas por este proyecto hidroeléctrico y también exigiendo justicia a los organismos de derechos humanos como la ONU de que el gobierno no ha cumplido con el pacto dado en los distintos diálogos, ya que se había dicho de que no iban a cerrar las compuertas de la hidroeléctrica para pues inundar o llenar esta represa. Sin embargo, declaraciones de distintos representantes de gobierno han demostrado de que no es una prueba el llenado de esta represa, sino es un desalojo forzado que se está haciendo uso de la fuerza y que por ende es una forma como los gobiernos operan en contra de los indígenas y campesinos que defienden sus tierras y agua. Escuchemos declaraciones de Manolo Miranda, representante del movimiento indígena Nové Buglé, que lucha en defensa de las tierras y agua en la comarca Nové Buglé. Sí, en primer lugar, para nosotros es preocupante que cuando ayer a la de eso de la una de las tardes, en el área del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se encontraba el ministro Milton Enrique, hablando con la gente que desalojara voluntariamente, que no quería usar la fuerza, y luego cuando la gente le dijeron que prometiéndoles casa, mejores viviendas, lo que allí estaban, le dijeron que lo único que ellos reclamaban era un tabasará libre y el derecho a su territorio, un territorio libre sin hidroeléctrica. Eso era lo que ellos reclamaban, no estaban pidiendo comida ni casa de lo que el ministro le estaba ofreciendo, la cual el ministro se retiró un poco molesto, y luego a las 4 de la tarde cuando yo llegaba en el área, porque como nosotros sabemos que cómo actúa, allí estaban la prensa, los medios, y como sabíamos de cómo actúa los gobiernos aquí en Panamá, traté de llegar y estaba en momento justo cuando entraron la policía. Empezaron a detener a niños, mujeres, y se llevaron más de 35 personas entre niños y mujeres, y luego llegaron 4 tractores, equipo pesado, empezó a destruir la casa, la iglesia, algunos kioscos de mercancía que había, lo destruyeron. Luego más tarde nos reportaban, ya más en la noche nos reportaron que los animales que habían ahí como gallina, puerco, lo mataron. Estaban haciendo un vandalismo total en el área. Para nosotros es preocupante porque luego en una entrevista ayer Meana decía que se tratará de evacuar a través de SINAPRO los bomberos a lo largo del río, y sabemos que esto no es una evacuación, sino es lo que iniciaron ayer a las 4 de la tarde usando la fuerza, donde posaron la gente, se llevaron a los niños. Es una de lo que espera la comunidad Quebrada Caña, Kia y Palomar, desalojo de igual forma. Así que para nosotros es preocupante, pudimos ver, evidenciar con nuestro ojo de cómo la policía utilizó su fuerza, llegaron con cubierto y todo esto, realmente para detener a la gente, y eso es lo que pudo ocurrir. Nosotros estamos pendientes porque ya el cierre de compuertas se inicia a próxima hora, y ellos dicen que van a evacuar, y esto no es evacuación, sino desalojo forzoso, es lo que va a ocurrir y está ocurriendo en estos momentos en el área. Así que yo realmente pido a la comunidad nacional e internacional que aquí las violaciones a la misma constitución de la República de Panamá, donde protege los derechos territoriales de las comarcas, está siendo vulnerado el Estado democrático, el Estado de Derecho, se está vulnerando en estos momentos para dar paso a un proyecto hidroeléctrico, un proyecto que violó las normativas nacionales e internacionales, violó los procedimientos que debió seguir, aún a eso en contubernio con el gobierno ahora de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, y ahora Varela termina llevando a cabo este proyecto. Para nosotros es preocupante que aquí las declaraciones de las Naciones Unidas no valen. La misma PNUD de las Naciones Unidas aquí en Panamá ha sido partícipe, donde ha estado reuniéndose secretamente con el gobierno y algunas autoridades que nunca les rinde informe a las comunidades de lo que hacen. A nuestra espalda, las Naciones Unidas ha estado sabe lo que aquí estaba ocurriendo, aún han callado, han preferido mejor callar lo que el gobierno en estos momentos está haciendo. Allí el coordinador regional Martín Santiago tiene clarito lo que aquí está ocurriendo, aún ha callado. Bueno, queremos darle las gracias a todos los seguidores, a los oyentes que están demostrando su solidaridad y bueno, síganos que vamos a estar manteniendo toda esta información de lo que esté sucediendo en el área de Tabasará, específicamente colindante con el proyecto y la vía interamericana. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor en un reporte especial para América Latina y el Caribe. Y bueno, uniéndose a las investigaciones por parte de organismos no gubernamentales que tienen exmandatarios, está el caso en Colombia de Uribe, quien es quien tiene más investigaciones en contra. El expresidente Álvaro Uribe es quien tiene el mayor número de investigaciones pendientes en la Comisión de Acusación del Congreso, según datos de la Misión de Observación Electoral divulgados el día de ayer. En los procesos pendientes en contra de Uribe están desde señalamientos por su presunta celebración indebida de contratos hasta violaciones al derecho internacional humanitario. Del total de 1.227 procesos que reposan en la comisión, única instancia que puede investigar a altos funcionarios y exfuncionarios como presidentes, magistrados de altas cortes y fiscal general, la mayor parte son en contra de Uribe, con 276. Le siguen el exfiscal general Mario Iguarán, con 72, y el también exfiscal general Luis Camilo Osorio, con 44. De acuerdo con la no gubernamental Misión de Observación Electoral dedicada desde 2006 al monitoreo de elecciones y del ejercicio político en Colombia. También hay 25 investigaciones en contra del actual presidente Juan Manuel Santos, según indicó la misión, al citar datos de la comisión disponibles en la página de internet de esa instancia legislativa, pero actualizados solo hasta octubre de 2011. La misión divulgó sus datos a través de mensajes en su cuenta de red social Twitter. El caso de Santos, la mayoría de los procesos indican que el delito está por establecer. La comisión de 15 congresistas es conocida por su lentitud y no por producir fallos condenatorios, mientras en los últimos días ha visto cómo a raíz de un escándalo de corruptelas de un magistrado se reavivaron iniciativas para desmontar o eliminar esa instancia de gobierno del Congreso e implementar reformas al criticado sistema judicial. La misión indicó que el 90% de los procesos no se ha determinado aún el delito y el 94% está en la fase de investigación preliminar. Una de las tantas cuestiones que quedan de exmandatarios y también integrantes del Congreso, no nada más en México se cuecen habas. Continuando por acá con más noticias, tenemos una nota que pueden encontrar ustedes en la página de radio.uchile.cl y bueno, pues esta se titula Tortura en Chile, las prácticas del Estado en contra de los estudiantes movilizados. El caso de Roberto Zambrano puso sobre la mesa un duro cuestionamiento a las prácticas policiales, la excesiva violencia de carabineros y el enseñamiento con dirigentes políticos estudiantiles. Además revivió el fantasma de las prácticas de la dictadura a 26 años del retorno a la democracia. Roberto Zambrano posa para una fotografía en el patio del Instituto Nacional. Acaba de llover en Santiago y el suelo del primer piso del liceo emblemático está mojado. Las luces encendidas en los pasillos son tenues y aparecen en la cámara como ondas de una ciudad bajo el agua. Roberto sonríe y su papá aprieta el botón del celular que guardará en ese momento. Las luces como mojadas y la mirada despierta de su hijo. El pasado martes, Roberto Zambrano, estudiante de cuarto medio y presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, fue detenido en una concentración estudiantil. Lo llevaron a la tercera comisaría de Santiago, donde le rompieron la ropa, lo desnudaron y le pegaron. Este viernes, Roberto y sus compañeros habían convocado a un punto de prensa para denunciar su caso y para comentar las implicancias de la jornada de protesta que se habían desarrollado durante el día. cuenta que estaban los medios de comunicación afuera y que minutos antes de empezar con las declaraciones, la alcaldesa de Santiago, Carolina Toja, anunció una conferencia para comunicar importantes asuntos. Después de la llamada, todos los medios se retiraron del lugar. Son las 8 de la noche y Roberto está acompañado por su papá y su hermana. Cuentan que este lunes interpondrán una querella por lo que le pasó al adolescente y que el caso no es el único, que un estudiante menor de edad del Liceo Carmela Carvajal también sufrió vejámenes y que hay muchos, muchos casos como el suyo. Roberto apenas parece mayor de edad, es un secundario enfundado en uniforme de escuela y tiene unos ojos verdes que miran directo a la cara de quien sea que le hable. Conversa con convicción y seguridad hasta que se escucha un sonido metálico fuerte que le hace perder el hilo. Se le ve a ratos confundido y a ratos enojado. Le cuesta decir con todas sus letras que fue torturado por la policía de Chile. Que hoy día se tortura en Chile es un hecho incuestionable. Así lo declara el capítulo de tortura del informe anual sobre derechos humanos en Chile de la Universidad Diego Portales. Se podría pensar que en el caso de Chile la tortura fue una práctica circunscrita únicamente a la dictadura militar. Lamentablemente esto no es así, porque la tortura no se da solamente en países donde existen dictaduras, sino que también en aquellos donde orgullosamente se habla de una democracia. Por supuesto que el nivel de intensidad de la tortura es mucho mayor en dictaduras, pero eso no quita que en las democracias también esté presente, porque la tortura aparece como un recurso inherente al ejercicio de la fuerza estatal. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, UNCAT, define en su artículo primero a la tortura como todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. La declaración fue ratificada por Chile el 30 de septiembre de 1988 y desde ese mismo momento parece ser solo letra muerta. En Chile se producen de manera más o menos extendida ambas formas de tortura, la tortura judicial como herramienta procesal practicada por funcionarios ligados al sistema de justicia criminal, fiscales y policías, y la tortura ejercida por miembros de la gendarmería, que preferentemente adoptan la forma de castigo, suplicio o represión. Pese a la evidencia que asegura que hoy día se tortura en Chile, el Código Penal no reconoce este tipo de manera explícita. El artículo 150A del mismo Código consagra una figura similar, sin incluir el nombre y las consecuencias políticas que supone. Así se habla de tormentos o apremios ilegítimos físicos o mentales. Los apremios ilegítimos más frecuentes son obligar a los detenidos a desnudarse, obligarlos a hacer ejercicios o a ponerse en posiciones humillantes estando desnudos, someterlos a interrogatorios, a tratos crueles o golpizas. Los casos de violencia excesiva y tortura tienden a concentrarse en grupos vulnerables como menores de edad o en contextos de vulnerabilidad como en las protestas sociales, en las cárceles, en zonas relacionadas con el conflicto mapuche y también en pasos fronterizos sobre los migrantes. Gabriel González es estudiante de tercer año de literatura en la Universidad de Chile. Fue presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional en 2012 y actualmente es consejero del FECH. En agosto de 2015 le habían cursado una multa por obstrucción de tránsito en el contexto de una marcha. Como lógicamente en toda marcha se produce una obstrucción del tránsito, Gabriel se negó a pagar la multa. El pasado 27 de abril, a eso de las 10 de la mañana, llegaron a su casa efectivos de la policía. Me mostraron una orden del fiscal que decía que si no pagaba inmediatamente me tenían que llevar detenido. La multa era de una UTM, cerca de 45,000 pesos. En ese momento yo no tenía la plata y mi mamá tampoco, así que me tuve que ir con ellos. Gabriel relata que además de la actitud agresiva del personal, lo esposaron adentro de su casa. Me esposaron muy fuerte y les pedí que me la soltaran un poco. Ante mi reclamo ellos me dijeron, oye, pero tú eres dirigente estudiantil, tú sabes cómo funciona esto. Fue un momento muy incómodo porque uno se da cuenta que hay rasgos de la selectividad en el proceso. Fue trasladado a la 50 Comisaría de San Joaquín, donde asegura que el cabo segundo, C. Vega, lo condujo a un baño entre las celdas. En este baño me hizo desnudarme y vestirme como 3 o 4 veces. Me dijo que diera vueltas desnudo por el baño y después me ordenó hacer sentadillas. Era todo con una voz patronal y alevosa. Igual uno sentía miedo en ese momento, sobre todo después de que me dijeran que ellos sabían que yo era dirigente estudiantil. El universitario se negó a hacer sentadillas y amenazó con querellarse. De vuelta solo recibió insultos y humillaciones. Después volvió a repetir el procedimiento de desnudarme y vestirme. Era sumamente violento, particularmente agresivo. Una vez que me llevaron a la celda me sentí vulnerado y humillado, porque me estaba pidiendo cuestiones que no tenían nada que ver perdón, con el procedimiento formal, y en el fondo se me hizo todo eso como por 40,000 pesos. Me hizo cosas que realmente en ese minuto me hicieron sentir muy mal y con mucha rabia, relata el consejero del FECH. Y bueno, pues esto es lo que pasa con los compañeros allá. Por ejemplo, más adelante continúa la nota en donde hablan del compañero Patricio Gutiérrez, quien es presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación. Y bueno, pues él señala que en las 2 semanas que ha estado en toma esta escuela, los han desalojado 3 veces con una excesiva violencia de parte de carabineros. El último desalojo fue el viernes 13 de mayo, donde después de un operativo de 5 minutos, la policía habría roto una puerta patrimonial que llevaba en el colegio 106 años. Después de eso, apuntaron con armas de fuego a 2 alumnos dentro del liceo y se llevaron detenidos a ellos, a 76 estudiantes y 2 apoderados. Y bueno, pues así van las cosas con la represión allá en Chile contra los compañeros que se están levantando, los compañeros estudiantes, y en los que pues están existiendo casos de tortura. No dista mucho de lo que pasa aquí en México, ¿no? Justo lo decía la nota, que bueno, pues además estamos hablando de países que son supuestamente democráticos y que no se encuentran en dictadura. Digo, Chile ya vivió esta situación, pero bueno, pues no dista mucho de algo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Del caso del compañero Álvaro Sebastián, que pues él fue torturado bastante fuerte para pues que lo hicieran firmar algunos documentos en los que él aceptaba pues ser parte del EPR. Bueno, continuamos con más noticias. Bueno, seguimos con noticias de Estados Unidos, de un texto que es de Mumia Abu-Jamal. Lo pueden encontrar en subversiones.org. La nota es Obama contra el Black Lives Matter y Martin Luther King contra Obama. Bueno, el contexto de esta nota pues es la represión de los policías, racistas de Estados Unidos, que pues están reprimiendo a la gente negra, a la gente de color. Y pues bueno, en su último viaje a Gran Bretaña, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio una bofetada a los jóvenes activistas del movimiento Black Lives Matter, que es bueno, se traduce las vidas de los negros importan. Han sido realmente eficaces en llamar la atención a problemas graves, dijo, pero han fracasado en sentarse a platicar con los líderes políticos. No pueden seguir gritándoles, les reprochó Obama al movimiento. El regaño de Obama retrató a sus integrantes como, a los integrantes del movimiento como inmaduros, poco sofisticados y mal informados sobre los misteriosos usos y costumbres de la política, los cuales, ante el punto de vista del Ejecutivo, trata de sentarse a hacer tratos. Esto es más que irónico, dicho por un presidente que no ha podido reunirse con la plétora de políticos que se le oponen a él. De hecho, sus opositores lo han tachado de mentiroso desde el pleno del Congreso. Adivinen quién más fue criticado por organizar protestas. Continúa el artículo. Sí, el doctor Martin Luther King. En su libro ¿Por qué no podemos esperar?, de 1963, Martin Luther King escribió: sabemos, a través de nuestras experiencias dolorosas, que la libertad nunca se regala voluntariamente por el opresor. Francamente, aún no emprendo una campaña de acción directa que haya sido oportuna desde el punto de vista de los que no han padecido la enfermedad de la segregación racial. Durante años, he escuchado la palabra espérense. Suena en el oído de cada persona negra con lacerante familiaridad. El espérense casi siempre ha significado nunca. Tenemos que reconocer, junto con uno de nuestros distinguidos juristas, que la justicia demorada es la justicia negada. Estas palabras de su carta desde una cárcel en Birmingham en 1963 su texto llega a describir policías llenos de odio, quienes maldicen, patean y hasta asesinan a ustedes, hermanos y hermanas negras. Fue esa crisis permanente que dio lugar al movimiento Black Lives Matter y no su ingenuidad política. Por cierto, el Black Lives Matter ha hecho mucho más que gritar a los políticos. Sus esfuerzos post-Ferguson han provocado la derrota electoral de procuradores que escupieron en la cara de las comunidades después de los asesinatos policíacos de jóvenes negros como Laquan McDonald en Chicago, que es el hogar político de Obama. Las y los activistas han levantado la bandera de resistencia negra contra la injusticia. En lugar de hacer esto, debieron haber realizado una cumbre de cerveza. Debieron haberse sentado en privado para discutir estos asuntos con el homie de Obama, que es el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. Emanuel, cuyo desprecio por la vida de los negros es legendario. El mismo que ayudó a encubrir el asesinato de McDonald por la policía. Sí, cómo no. Buena suerte con eso. Los gritos de Black Lives Matter no son el problema. Demasiadas veces, el problema son los políticos quienes hacen tratos mientras la gente negra muere. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Y bueno, seguimos con las notas de internacionales. Queremos presentarles una nota que, bueno, pues va bastante acompañada con la nota que había leído Lili antes. Y bueno, algunas de las tomas de los liceos emblemáticos en toma y acciones de protestas marcan la denominada ofensiva del movimiento estudiantil. Y como ya lo hemos estado comentando, pues es un movimiento estudiantil que ha llamado a la movilización y, según han denominado, salir de la pasividad y pasar a la ofensiva. En pleno de la CONFECH, realizado el pasado domingo en Valparaíso, esa fue la tónica. Por su parte, los estudiantes secundarios desde la semana pasada han realizado varias jornadas de protesta de cara a lo que será el ingreso al Congreso de la Reforma Educacional de la Educación Superior, que está alistando el MENIDUC y consideran insuficiente ante la confirmación por parte del Ejecutivo que nuevamente se recurrirá a una glosa presupuestaria. Y bueno, los compas de Radio Villa Francia, quienes son los que nos presentan esta nota, nos invitan a revisar un link de que dice nuevamente secundarios salieron a las calles en vísperas del 21 de mayo, jornada de protesta, y hay varios detenidos, entre ellos, bueno, las torturas que Lili nos comentaba. Los liceos actualmente en toma son Carmela Carvajal número 1, los liceos 7 de provincia y Santiago, el liceo de aplicación, liceo Lastarria, liceo Tajamar, el internado Nacional Barros Arana, IMBA, y según señalan desde organizaciones de secundarias, no se descarta que en el transcurso de los días se sumen más. Así que bueno, para los que nos están escuchando allá en Chile, pues estos son los liceos que están tomados y que van a seguir con esta jornada de lucha. A esto se suma la sorpresiva irrupción al Palacio de la Moneda que se realizaron estudiantes secundarios de ACES y universitarios de CONFECH durante la jornada de hoy, en donde notificaron a la presidenta de Chile que se cansó que se cansaron de esperarla y que pues no llegó a esta reunión. Vamos a escuchar un audio que hacen una entrevista con Gabriel Iturra en el matinal de Radio Villa Francia, donde pues nos hablan de este mismo escenario que se está llevando por parte de los estudiantes en esta ofensiva y que han terminado con la pasividad para regresar con la lucha por una educación pública y gratuita allá en Chile. Ahora estamos al teléfono con Gabriel Iturra, vocero del la CONFECH, y también quien participó en la mañana, estudiantes secundarios, como decíamos, de la ACE, y también de la CONFECH, universitarios, estuvieron hoy día en el Palacio de la Moneda. Gabriel, ¿tú me escuchas? Sí, sí. Cuéntanos, tenemos harta información, creo que nos vaya precisando algunas cosas. De hecho, tengo una foto que nos envía Sebastián Landazuri, donde hay un grupo de supuestamente turistas, están sacándose fotos, Carabineros lo está mirando, y de pronto irrumpen para notificar a Michelle Bachelet que su reforma, particularmente en términos educacionales, pero en general, fracasó a raíz de lo que escuchamos en la cuenta el 21 de mayo, y la fueron a notificar precisamente a su casa, el Palacio de Gobierno, la Moneda, para que no se entere por la prensa y avisarle de que el movimiento social pasa a la ofensiva. Precisanos cosas. Eso es parte de la declaración que ustedes mismos entregaron hoy día en la mañana. Amplíanos más aquello, Gabriel. Bueno, como bien tú lo mencionabas, hoy día los estudiantes de Chile hemos decidido irrumpir en la Moneda para notificarle al gobierno, pero también a la presidenta de Chile, y que todo el Chile lo sepa, que fracasaron. Fracasó no solamente la reforma vocacional, sino que también fracasaron proyectos emblemáticos en el área de salud, de trabajo, de vivienda, y vemos cómo hoy día el gobierno de Michelle Bachelet no tiene claridad programática y ni siquiera dentro de la nueva mayoría existen claridades con respecto a temas tales como, por ejemplo, la gratuidad. Mientras la ADC habla de que la gratuidad universal es imposible, en este caso hay algunas voces que hablan de llegar hasta el sexto o al séptimo decil. Entonces, en esa línea es que hoy día hemos sido bien directos en de notificarle en su misma casa, en términos simbólicos, de que justamente los estudiantes de Chile ya nos cansamos de esperar, que hay un movimiento social, que este conflicto es una olla de presión y está a punto de reventar. ¿Qué ha pasado con los estudiantes que fueron detenidos hoy día en la mañana? Bueno, en este momento están siendo trasladados a diferentes comisarías, es una noticia en desarrollo, pero ya son más de 20 los estudiantes confirmados de que se encuentran detenidos en este momento. Más de 20. Sí. Hoy día está escuchando en la mañana a Corona, vocero de la CONES, quien le preguntaban precisamente por esta acción que llevaron a cabo usted y dicen, bueno, todas las formas de lucha son válidas y después de lo escuchado por y lo dicho por parte de la presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo, es lo justificó y de hecho validó la acción que hicieron en la mañana. Uno entiende que la CONES es más cercana al gobierno. ¿Cómo entiende este punto de inflexión que está ocurriendo, las declaraciones de ayer de Michelle Bachelet justificando a Carabineros, legitimando y respaldando y diciéndole a su propia militancia, al Partido Socialista, que quiere impugnar en el Tribunal Constitucional la parte de la agenda corta y ella dice, no, yo la respaldo, incluso con todas las últimas modificaciones y lo de Rodrigo Avilés? ¿Crees que hay un punto de inflexión ahora que está cambiando algo? Bueno, yo creo que esto responde justamente al desorden que hoy día vemos en el gobierno. Como mencionaba, no hay claridades dentro de ellos mismos. Por una parte hay un sector que está planteando hoy día, se está planteando crítico al mismo gobierno y a la reforma, porque se entiende que la reforma justamente se ha derechizado y que hoy día la Democracia Cristiana tiene un papel fundamental en justamente en no querer acabar o erradicar con lógicas del mercado dentro de la educación, por no dar gratuidad universal y justamente por no acabar con el lucro. No solamente el desorden en el gobierno, también en el Ministerio de Educación. Tenemos a figuras de Revolución Democrática, por ejemplo, hoy día renunciando justamente a ese mismo ministerio. Y encontramos que justamente cuando el barco se está hundiendo, muchos arrancan, porque entendemos que justamente este gobierno ya fracasó. En esa misma línea creemos que no puede ser justificación o pretexto englobarnos al movimiento social o al movimiento estudiantil de la violencia. Acá la violencia también se vive día a día, por ejemplo, con Carabineros de Chile que el año pasado atacan brutalmente a Rodrigo Avilés, o incluso justamente en las manifestaciones. También lo vimos el día de hoy, hay muchos estudiantes lesionados por el ingreso a la Moneda, y en esa misma línea creemos que, más que estar preocupados por la persecución a los movimientos sociales, hay que estar preocupados de cumplir la mayoría de Chile. Estamos al teléfono con Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y también vocero con FECH a propósito de lo ocurrido en el Palacio de la Moneda. Está acá Carlos e Inés, panelistas, también te quieren hacer preguntas. Bueno. Hola, Gabriel. Hablas con Carlos. Hola. Oye, una pregunta. ¿Te parece, bueno, ayer Bachelet se refería a que los carabineros se están inhibiendo por el tema de Rodrigo Avilés del año pasado? ¿Te parece a ti, hoy día estando ahí, que los carabineros se inhibieron? No, Carabineros no se ha inhibido. De hecho, ha sido aún más violento. No solamente las manifestaciones recientes, sino que también durante todo el año. En ese sentido, vemos cómo han resultado varios estudiantes lesionados en una misma manifestación, en la Universidad Central afuera. Carabineros a menos de 5 metros lanza una lacrimógena en donde resulto, por ejemplo, herido yo, pero también hay muchos estudiantes que en las últimas manifestaciones hemos sido heridos, y mucho en este caso con peligro incluso, por ejemplo, lo que ocurrió en Puerto Montt, donde un estudiante le habría llegado una granada lacrimógena incluso en los mismos ojos. Gabriel, hola, Inés. Se habla de un estudiante que está detenida en este minuto y que fue mordida por un perro dentro de la Moneda, unos mismos perros de Carabineros. ¿Tienes esa información? Sí, se trata de una compañera universitaria que entró justamente hoy día a la Moneda. Ella se encuentra con una mordidura de perro. También tenemos fotos y antecedentes que se los podemos hacer llegar. Y también no solamente una mordidura de perro, sino que también tiene los chichones de los golpes de bastones también de Carabineros. Ya, y no nos dicen también por redes sociales que ella no ha sido llevada con tantas lesiones, una curación, por último, nada, sino que se la llevaron detenida directamente. Directamente a la comisaría, siendo que los estudiantes y también los abogados, hasta llegando al Instituto de Derecho Humano, ha planteado que eso no está dentro del marco legal del procedimiento de Carabineros, pero vemos cómo nuevamente se vulnera el debido proceso y la detención justa. Gabriel, estamos al teléfono con Gabriel Iturra, vocero CONFECH y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. Por último, ¿qué significa pasar a la ofensiva? Bueno, pasar a la ofensiva significa que hoy día, por ejemplo, los estudiantes universitarios estarán discutiendo durante toda esta semana dentro de su pleno y su asamblea cuáles van a ser los mecanismos de movilización qué van a tener cada una de las universidades. Ayer vimos cómo el Liceo 7 Providencia, en términos de los estudiantes secundarios, se tomó el Liceo 7 Santiago, el Liceo Aplicación. Acaban hace un rato de tomarse los estudiantes del Liceo Las Tarrias también su liceo. Y también creemos que hoy día marcamos el puntapié inicial de esta movilización, de esta ofensiva, y no descartamos justamente acciones como esta. Por último, respecto a la criminalización, todavía está en desarrollo una investigación respecto a lo ocurrido tanto en el inicio del incendio como en la misma muerte de Eduardo Lara, guardia municipal de 72 años, vi una especie de criminalización transversal de parte de la clase política y muchísimas organizaciones también salieron a justificar o a dar explicaciones o de una u otra manera a condenar. Leímos la declaración de la CONFECH, donde señala con algo de mesura, diciendo, bueno, estamos disponibles, fueron a hablar incluso, tengo entendido, con la familia de Eduardo Lara, pero queremos que se investigue a fondo esto. Sí, partí señalando la solidaridad, la empatía y también nuestro más sentido pésame a la familia de Eduardo Lara. También estamos comunicados con ellos para tratar de acompañarlos en este difícil momento. Nosotros hemos condenado la muerte del trabajador, pero asimismo queremos que se esclarezcan los hechos. Vemos cómo dentro de la última hora han surgido múltiples noticias, también muchos testigos claves, digamos, del hecho, en donde se indicaría que no existe claridad respecto a quiénes o en qué condiciones, en qué contexto se podría haber iniciado el incendio. Hay registro de que las cámaras de control de tránsito también no estarían grabando. Entonces, hay un montón de irregularidades, por decirlo así. Y creemos que esta investigación tiene que darse en esos términos, de cara, de frente al país, mediante medias tintas ni gestos turbios, sino que también la mayoría de los chilenos tenemos que saber justamente cómo se responde frente a tal hecho. Perfecto. Gabriel, te queremos dar las gracias, mandar un abrazo y vamos a estar muy pendientes también lo que ocurra con los estudiantes detenidos y lo que viene en esta nueva ofensiva y que parece un nuevo aliento en el movimiento estudiantil y esperemos también en el movimiento social. Sí, muchas gracias por el llamado y muchas gracias por la gestión que están realizando. Un abrazo, que estés muy bien. Listo, nos vemos. Y bueno, para recordar al Che Guevara, al comandante Che Guevara, asesinado en combate en Quebrada del Churo, fue herido de bala en su pierna izquierda, hecho prisionero y luego asesinado. 46 años, más de 46 años de su muerte, muchos de sus seguidores aún lo siguen recordando como un revolucionario, un héroe, un mártir, un hombre a seguir. Guevara pasó sus primeros años en Córdoba, Argentina. Allí, hasta principios del año 1947, el joven Ernesto formó un grupo de amigos con quienes compartiría sus preocupaciones sociales. Ese mismo año ingresaría a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Todo el sentido que le dio a su vida universitaria fue humanista y preocupado por el otro. Pasaron los años. El Che Guevara ya era todo que viajaba por Latinoamérica. En el momento de su asesinato, por un sargento del ejército de Bolivia, miles de jóvenes convirtieron a Guevara en un mártir. Los tiempos han cambiado. Hoy su hermano Juan Martín visitó el lugar donde el revolucionario fue asesinado, como sucede cada año. Es previsto que los seguidores del Che, entre ellos cubanos, bolivianos y argentinos, viajen de todas partes del mundo para recordarlo. Y pues no dejamos al Che Guevara de recordarlo, sus partes de la del lo que ahora convierte a la revolución de Latinoamérica en un hecho continuo todavía. Na comunidade ou em comunidade, cumpade, no campo ou na cidade é assim. Seja em dia de sol ou em dia de tempestade, cada sol é parte plena da soma. We'll be right back. los cabezas torcidas. No te preocupes si yo no soy perfecto. La gente habla, puede que no sea cierto. Que no te importe si ya lo tuyo. Tú eres tú mismo y que murmure los que abundan. Somos cabezas torcidas. No reímos de la vida. Somos almas poseídas por el odio y la ira. Somos ratas asquerosas. Nos golpean policías. Somos mentes conflictivas, sus peores pesadillas. Da igual que nos aten, pies y manos, da igual, somos listos, nos soltamos, da igual que nos pisen, da igual, somos gusanos, da igual, somos bestias. No nos cojas, somos gente peligrosa. Y el infierno somos nuestra casa. Somos cabezas torcidas. No reímos de la vida. Somos almas poseídas por el odio y la ira. Somos ratas asquerosas. Nos golpean policías. Somos mentes conflictivas. Ya estamos de regreso aquí en este su noticiero. Vamos a empezar con nuestras noticias nacionales. Vamos a hacer un enlace telefónico con compañeros que están marchando en este momento rumbo a las oficinas del Distrito Federal. Estos son compañeros del mercado de Iztacalco e Iztapalapa que están haciendo pues esta actividad en demanda en el que vamos a estar platicando cuáles son sus principales demandas, porque ahora los compañeros de los diferentes mercados están luchando. Y bueno, aquí estamos en este enlace telefónico. Compañero, si nos puedes comentar sobre esta movilización que están realizando los mercados. Muchas gracias, compañeras, compañeros, buenos días. Antes que nada, de verdad, agradecer a los medios libres independientes que han dado seguimiento a esta política de represión y agresión en contra del comercio popular, en contra de los vagoneros, en contra de los locatarios. En este momento, fotografías, ojalá que las puedan consultar, pues sí, somos... de personas movilizadas. Estamos llegando ya prácticamente al metro Chabacano. La movilización partió desde el metro Villa de Cortés, en contra de toda esta política de represión. Se ha venido denunciando un despojo en diferentes niveles, es decir, por un lado utilizan policías granaderos, como fue en el mercado de las Chácharas, en donde se ocupó ya prácticamente una buena parte del mercado, donde se golpeó en la madrugada hace unas 2-3 semanas a varios locatarios, a varios vecinos. Por el otro lado, compañeros de la Sur 16, en la Colonia Agrícola Oriental, bueno, les pretenden imponer un cierre frente al mercado que tiene más de 50 años. El mercado jamaiquita está siendo agredido, no hay día desde hace 2 semanas en que no vayan policías judiciales a amedrentar. Existe la amenaza de que, bueno, quieren detener a parte de la mesa directiva. Y bueno, no se diga con los compañeros vagoneros, no hay un solo día en que no sean remitidos, golpeados, criminalizados en los medios de comunicación, tan solo por ejercer el derecho al trabajo. Entonces, por eso es que se está realizando esta movilización. Se tiene la intención de llegar a la jefatura de gobierno, donde atiende el asesino y represor Miguel Ángel. Ya hemos sido encapsulados por estos métodos de represión que utiliza el gobierno, y bueno, ahorita sigue avanzando la marcha, pero sí hay un encapsulamiento. Van a avanzar de aquí a los lejos, que ya se está deteniendo. Y bueno, así está más o menos la situación, compañeros del noticiero. Bueno, muchas gracias. Estamos al pendiente de esta movilización que están realizando y pues ahí hacemos la invitación para cualquier otra. En la página del Pueblo Medio Independiente. ¿Pendiente? Es que como si ya están parando la marcha, de hecho sí se habría que hacer la denuncia. Aquí está la altura de Chabacano, ya están parando la marcha. Ya se escuchan pregunta. Ah, no, decimos que para que sea al pendiente las personas de la información sobre esta movilización, ¿en dónde pueden estar consultando la información? Hay una página que se llama En Defensa de Mi Mercado y en el pueblo medio independiente, donde se ha estado subiendo, incluso hay una transmisión en vivo. Y pues bueno, sí dejar como la denuncia, porque sí, ya parece que están llegando los ganaderos al inicio del contingente, ya no nos están dejando avanzar. Estamos aquí a la altura, justo afuera del metro Chabacano, dirección Zócalo Capitalino. Bueno, entonces estamos al pendiente por cualquier situación y pues no duden en comunicarse en caso de que se suscite algún acto de represión, como está acostumbrado Miguel Ángel Mancera. Así es, sí, es una política de represión permanente y bueno, ya prácticamente ni siquiera permite la manifestación. Muchas gracias, compañeras y compañeros, de ahí estamos informando. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, esa es la información desde la movilización que están realizando estos mercados, no nada más de Iztacalco, sino también de Iztapalapa, en contra de esta política de despojo que está realizando el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ahora vamos a intentar hacer un enlace telefónico con un compa de Oaxaca, un compañero que, bueno, pues nos va a estar platicando sobre lo que ha estado aconteciendo allá con los compañeros. Ha habido una política represiva en contra del magisterio, no solo oaxaqueño, sino quien está defendiendo la educación pública y gratuita. Para nosotros es importante darle la voz a todos aquellos que pues están luchando por esta educación. Y bueno, vamos a escuchar al compañero. Buenos días, compañero, estamos aquí desde Noticias de Abajo para que nos cuentes cómo se están llevando a cabo las actividades del magisterio allá, pero también que nos pudieras platicar sobre las demandas que tienen los profesores allá, ya que, bueno, pues sabemos que en los medios masivos hay un ataque constante, pero nunca se dicen cuáles son las demandas que los compañeros están llevando. Sí, buenos días a todos de la historia de este medio, y lógicamente informarles que somos maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación del Estado de Oaxaca, y que el día 15 de mayo nosotros como CENTE, como Oaxaca, iniciamos con un paro indefinido de labores. Primero queremos decir que en el Estado están paradas más del 95% de las escuelas, es decir, casi 100% de los profesores. Hoy estamos exigiendo la abrogación de la reforma educativa, porque se ha manifestado todo el aparato de comunicación del Estado, nos ha satanizado y ha señalado a uno o dos compañeros de este movimiento que somos los únicos. Sin embargo, queremos dejarlo bien clarito a todos los medios que nos alcanzan a escuchar, a toda la gente, de que en Oaxaca tenemos paradas más del 90% de las escuelas. Y primero, es de que aquí en el Estado estamos en una ruta organizativa, sobre todo que tiene que ver con el plan de acción. Hemos iniciado con bloqueos carreteros, hemos tenido bloqueos a los espacios educativos del Estado, hemos bloqueado espacios gubernamentales y hoy estamos tomando los espacios de los empresarios. ¿A raíz de qué? A raíz de que el gobierno, la Coparmex, anuncia hace unos días que ellos también están a favor de que se implemente la reforma educativa, pero además que se aplique la ley del garrote que hoy operan en todo el país. A raíz de eso, nosotros hoy estamos tomando todas las transnacionales que se encuentran en el Estado. Los maestros que hoy nos encontramos movilizados en el Estado de Oaxaca, tenemos tomados esos espacios. Pero además, parte de eso y lo más importante es de que en todo el Estado los padres de familia están marchando a favor de este movimiento, a favor de sus maestros, porque efectivamente hoy ellos han entendido y saben que lo que hoy está pasando también perjudica el asunto social, el asunto de las comunidades y los pueblos, sobre todo marginados, en donde nosotros trabajamos. ¿Qué exigimos como movimiento nacional, como movimiento de la gente? Primero, es la abrogación de la mal llamada reforma educativa, que lejos de ser un asunto educativo, lo han reconocido estos sujetos del policía del Estado de Oaxaca y además el nefasto de Nuño, ha manifestado que sí, efectivamente es una reforma laboral, sin embargo, la quieren aplicar con de la ley del garrote. Hoy en el estado tenemos más de 3.000 federales que lo que pretenden es intimidar, pretenden encarcelar, perseguir a los compañeros de este movimiento. ¿Qué exigimos? De facto la abrogación de la reforma educativa, además de la liberación de los presos políticos, porque Gabino ha manifestado que no hay presos políticos, pero lo decimos claro, aquí en el estado los compañeros que han caído en las cárceles de alta, de máxima seguridad, ha sido a raíz que nos hemos opuesto a esta reforma educativa. Y además también tenemos asuntos sociales, las comunidades carecen de infraestructura en las escuelas, no tienen agua potable, los jóvenes alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen que caminar a veces horas para llegar a sus escuelas, pero esta reforma no lo toma en cuenta. Hoy implementan los programas de escuelas al cien, escuelas al centro, que únicamente lo que están haciendo es etiquetar a 2-3 escuelas y con ello aventarlo a los medios de comunicación, dando a entender que la reforma está avanzando, cuando es una falacia total. El asunto educativo tiene que atacarse de fondo, es decir, desde las comunidades, desde los espacios donde los maestros trabajamos, porque hay comunidades donde el maestro tiene que caminar, pero lo más complicado es que no tiene una aula, no tiene un pupitre, y hoy estamos en esa demanda. Hoy estamos también en el hecho de exigir el cese a la persecución, porque cada que nos movilizamos, inmediatamente paran la fuerza pública, salen los helicópteros, y esto únicamente conlleva a que nos estemos organizando más y más. No dudamos que en los próximos días tengamos ya la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, porque queremos informar en los 570 municipios del estado, ya más de 300 municipios se están sumando a este trabajo político-social que sale en el país a raíz de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque hoy también pretenden compactar los grupos, pretenden eliminar maestros en el aula, y tenemos que decirlo, en el estado de Oaxaca, su situación geográfica, cultural, la situación política es sumamente ajena a los demás estados. Aquí las comunidades están muy dispersas. En las escuelas tenemos a 4 o 5 niños que caminan más de 5 o 6 horas en un grupo, que lo que pretenden es cerrar las escuelas o en su caso pasarlas a CONACE. Al parecer esa es la parte que quieren implementar en una reforma educativa de calidad que pensamos y que ya hemos discutido en otros espacios, y que ellos no se atreven a dar la cara y decirnos que efectivamente esta reforma no va a atacar el asunto de fondo como tal. Por eso los maestros de la sección 22, los maestros de la CENTE, de Oaxaca, de Chiapas y de todo el país, hoy estamos en la abrogación de esta reforma, y creo que también de ahí se desprenden muchos asuntos de interés educativo, de interés social, y que hoy decimos en el estado. Gabino ha anunciado junto con el asunto, con los espacios educativos, que tienen intención de negociar, pero los manifestamos, hasta el día de hoy no han dado la cara a estos sujetos, no han dado ninguna declaración donde tengan la intención de poder negociar con el movimiento de la sección 22, con el movimiento social, tanto a nivel estatal como a nivel local. Es decir, lo único que han hecho es abrir la boca, pero en los hechos no han cumplido con esos supuestas declaraciones que han hecho. Al contrario, si nos manifestamos, hace unos días nos mandaron la fuerza policíaca para la liberación de una caseta con helicópteros, cerca de 1.000 policías intentando rodearnos para poder amedrentar al movimiento. Y de la misma manera hoy ya también empiezan a moverse esos vehículos de policías federales, que lo que deben estar es cuidando a la gente y no reprimiéndola en todo el país, porque hoy sabemos que así como Oaxaca tiene policías, Chiapas lo tiene, Michoacán lo tiene, y en esa parte decimos, no vamos a claudicar, vamos a avanzar. Y estamos ya a unos días de que el día 28, el día del sábado 28, tenemos una marcha popular, y ahí pensamos que se va a constituir la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y entonces en esta parte pasamos a una ruta diferente. Yo creo que ya como movimiento hemos discutido, hemos gestionado como Asamblea Estatal de manera permanente todos los días, y hemos construido una táctica de lucha que pensamos va a poder arrancar. Si el gobierno tuviera los elementos y los fundamentos para poder ejecutar y llevar a cabo la reforma, diera la cara y debatiera con los maestros de la CENTE, con los compañeros docentes, que somos los quienes conocemos la labor educativa, somos los que conocemos las condiciones educativas en las comunidades, somos los que conocemos las carencias que tiene la comunidad. Ellos nunca, hoy en el estado, los candidatos andan en helicóptero, ninguno de ellos se atreve a pasar por las carreteras y a pasar por las veredas donde la gente camina. Es decir, para ellos, hoy el asunto, lejos de ser un asunto, una situación de interés nacional, pasa a ser un secundario. ¿Le están apostando a qué? Al proceso electoral. Entonces ahí decimos, el movimiento se está fortaleciendo más que nunca, los maestros estamos movilizados, y es una mentira que digan que únicamente el 12% de la sección 22. No, señores, le decimos, es la parte que hoy estamos construyendo, y pensamos que en los próximos días tendremos un movimiento popular mayor tal vez que en el 2006, y que sabemos que el estado de Chiapas ya lo constituyó y están avanzando, pero que también hoy lo están reprimiendo. Pues en ese sentido creo que la gente debe entender, debe conocer y sobre todo informarse sobre lo que está pasando con la reforma educativa. Hoy los padres de familia en muchas escuelas, ellos las están cuidando, ellos las están resguardando, y además están anunciando que hoy el Estado quiera reprimir, quiera mandar sus famosos testes y todo lo demás, la gente no lo va a permitir y van a chupar con pared en ese sentido, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho, compañero, el enlace, muy bien explicado. Estamos atentos para el próximo sábado en esta conformación de la asamblea. Nos parece pues un avance importante en la lucha, que se vuelva a generar una lucha unificada para, digamos, detener esta política neoliberal, y me parece que esta estrategia de empezarle a pegar al capital pues va a estar funcionando, es lo que más le duele al capitalismo. Así que bueno, pues muchas gracias, compañero, por tomar este enlace telefónico. Recuerda que este espacio de Noticias de Abajo es un espacio donde ustedes con confianza pueden llamar para que les abramos el espacio. Ah, ok. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Y bueno, pues ya escuchamos a nuestros compañeros de Oaxaca. Ahora Witsi nos va a hacer un resumen. Un resumen de las actividades que sean de los enlaces telefónicos, no, de las actividades que han estado pasando con el magisterio, no solo en el estado de Oaxaca, sino aquí en la Ciudad de México. Pues sí, ahondando un poquito en el bloqueo que está realizando hoy, no solo el gobierno federal, sino también el de la Ciudad de México, que están tratando de impedir el acceso de cientos de maestros de la sección 23 de Michoacán, que alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles 25 de mayo, pues están tratando de ingresar a la Ciudad de México para integrarse a todas las actividades que integran esta acción en contra de, bueno, a raíz de la represión que sufrieron el pasado 21 de mayo, en donde pues básicamente fueron desplazados forzadamente a sus estados los profesores que mantenían un plantón, primero en la Secretaría, frente a la Secretaría de Gobernación, desde el 15 de mayo pasado, y que después se cambiaron a la plazuela de Santo Domingo, y en donde fueron básicamente cercados y obligados a subir a autobuses para ser regresados a sus estados, ¿no? A raíz de esta represión, que fue bastante violenta, aunque ellos la trataron de pacífica, pues se realizaron el acuerdo de diversas movilizaciones, una que se está realizando el día de hoy desde el hemiciclo y que va a estar acompañando mañana la acción global por Ayotzinapa, y el 27 se va a estar realizando una movilización. Esta es mega marcha, y esa va a invitación para todas las personas que están escuchando, para el día 27 desde el antimonumento que está ubicado en Bucareli y Juárez. ¿Y Reforma? ¿Es Reforma todavía? Es Juárez, ¿no? Bueno, ya quienes conocen el MAS 43, va a ser una movilización desde ese punto hacia Los Pinos. También los profesores de la CENTE hacen la invitación para el próximo 28 de mayo, que es sábado, al segundo diálogo nacional por la educación. Esto pues también con la intención de dar a conocer qué partes de la reforma supuestamente educativa, pero es más laboral, pues están en... por la que están manifestándose en contra. Y también hay que mencionar que en estados como Chiapas y Oaxaca, las escuelas están resguardadas de las que están formando parte de este paro nacional decretado desde el 15 de mayo. Están siendo resguardadas por los mismos padres y madres de los alumnos de esas escuelas. Así que no únicamente el magisterio está movilizado, también hay población consciente que está movilizándose, y que finalmente pues tenemos que tomar conciencia que esta lucha es de todas y todos. Entonces hoy pues denunciamos este bloqueo policiaco que ha generado un enorme tapón carretero que detiene a más de 100 autobuses y otros tantos vehículos particulares, todos de maestros a bordo. Así que si tienen alguna queja del bloqueo, tanto de la Marquesa, o el que se está dando por Santa Fe, o hay otro, ¿no?, de la Indios Verdes, México-Toluca, pues no se enojen con los profesores, eso es culpa y responsabilidad del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, que están realizando estos bloqueos para impedir la entrada a maestros no solo de Michoacán, sino también de Oaxaca, Guerrero, y pues también a integrarse a las acciones que se van a estar realizando esta semana, pues en rechazo a esta reforma pseudoeducativa, que es más laboral que otra cosa. Y también también mencionar que la CENTE no únicamente está realizando movilizaciones, sino también está realizando brigadeos en diversos estados y también incluyendo la Ciudad de México, para informar sobre los aspectos de esta reforma educativa que están pues ahora sí que violentando el derecho a una educación pública y gratuita, y también pues que están básicamente despidiendo a profesores en toda la República por no formar parte de la evaluación que está realizando el represor de Nuño. Entonces, pues nada más recordando la consigna, si hay que evaluar, por Peña y por Nuño y por todos los gobernantes corruptos y nefastos como ellos, hay que empezar. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias. Y bueno, pues continuando con este tema del magisterio, hay una nota que de la página de insurgenciamagisterial.com donde hacen un análisis de por qué el magisterio sigue luchando, este magisterio disidente. Y bueno, pues si hacemos un análisis profundo de la problemática situacional que está sufriendo la República Mexicana, nos enteraremos de esa realidad cruda, minimizada por políticos ansiosos del poder absoluto. México no puede ni debe retroceder por causa de la ambición de unas cuantas mentes perversas que han sido capaces de hacer una guerra interna para poder someter a todo el pueblo. Las autoridades mexicanas han entrado a un diseño político emanado de grandes acaudalados mundiales, dueños de un gran porcentaje del mercado mundial. Ellos, los grandes empresarios de Orbe, siguen a toda costa doctrinas económicas para acrecentar sus capitales endeudados cada día más por estas naciones, haciéndolas pagar intereses demasiado altos y haciéndolas comprar sus mercancías a los precios que ellos impongan. Y bueno, yo podría decir que también dejando estos grandes monopolios que ellos mismos están creando. Actualmente vemos la forma más grotesca que tiene nuestros compatriotas para apoderarse de las riquezas naturales existentes a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que exista forma de evitarlo para no estar fuera de la legalidad que han dedicado a reformar las leyes de nuestra Carta Magna, con el sentimiento de los legisladores que se supone están para proteger la supuesta ciudadanía, pero ellos son fariseos modernos, hoy piden su voto, mañana te dan una puñalada, traicionando las reformas más ruines, la confianza del pueblo que les ha depositado. El maestro desde los tiempos de los posrevolucionarios ha sido un luchador social incansable que en décadas atrás se ganó el respeto del pueblo, pues el ser emanado del mismo pueblo siempre estuvo consciente de las necesidades más apremiantes de sus semejantes. El maestro ha vivido en carne propia las humillaciones que los políticos de marras le hacen a los pueblos, porque él sigue siendo del pueblo. El maestro siguiente y sufre y lo hace desde el pueblo. El docente ha logrado un nivel de luz, pues a leer y prepararse para poder ejercer su profesión, ve con dolor los abusos acondicionados por autoridades arbitrarias. Cuando el maestro dice que el gobierno está pisoteando los derechos del pueblo, no está especulando, está afirmando algo que comprueba con su desfachatez del actuar político corrupto. Ser maestro no es más que ser profesional y realizar su trabajo como debe de ser. Ser maestro va más allá del simple oficio de enseñar y leer y escribir. Ser maestro es absorber todas las esencias filosóficas para poder compartirlas con sus discípulos, aún sin pago económico. Ser maestro es ir más allá de donde nace el sol. es ser un incansable investigador, consciente de que no puede quedarse simplemente con lo que ve en sus ojos o con aquellos que escucha, el buscar la raíz del problema, y así, de esa forma, erradicarlo desde la raíz misma sin perjudicar a la sociedad. Ser maestro significa levantarse temprano pensando en cómo resolver los problemas de los demás, sin detenerse a pensar en los propios, porque para el verdadero maestro, aquel que en realidad tiene vocación, primero está el deber, y el deber del magisterio es estar en disidencia. No puede ser cómplice de los gobiernos retrógradas que quieren llevar al pueblo a un oscurantismo y hacer que el pueblo viva en una quimera. Lo hacen soñando y padecerá hambre y no alcanzará la verdadera justicia para todos. Y bueno, esto es parte de unos pequeños fragmentos que retomamos de esta nota que se llama ¿Por qué lucha el magisterio disidente?, de los compañeros de Insurgencia Magisterial. Y bueno, pues como decía Witsi, seguimos tomando estas notas que bueno vamos a estar llevando en los siguientes noticieros, porque es importante darle seguimiento a la lucha del magisterio, porque es una defensa de nuestra educación, esta educación pública y gratuita, que es un derecho que ha ganado no solo el magisterio, sino cientos de compañeros que han luchado a través de la historia. Y bueno, pues nos vamos con más noticias. Y de allí nos vamos a Morelos. Van a empezar los fregadazos y la CFE se quiere llevar el agua de la planta tratadora de agua de Cuautla para la termoeléctrica de Huesca. Esto fue dicho por Jorge Zapata. Si primero Dios, vamos a estar pendientes a ver qué pasa. Si los ejidos deciden defender su agua, la vamos a defender. Van a empezar los fregadazos porque no nos vamos a quedar sin agua, comentó Jorge Zapata, nieto del caudillo del sur, respecto a que la Comisión Federal de Electricidad continúa avanzando en la construcción del acueducto para abastecer de líquido a la termoeléctrica construida en el poblado de Huesca, Morelos, para lo cual adquirió algunas casas en el municipio de Ayala. Operación que, según vecinos, formalizarían este sábado 28 de mayo. Vecinos de Ciudad Ayala, Morelos, que pidieron reserva de su nombre por temor a represalias por parte de la CFE, que ya tiene demandas jurídicamente a varias personas opositoras al proyecto integral Morelos, incluye dos termoeléctricas en Huesca, un gasoducto y un acueducto, informaron que la CFE compró dos casas e hizo una junta clandestina el jueves 19 de mayo en casa de unos vecinos para que autoricen el paso por la calle Primero de Oriente, esquina con la huerta, del acueducto con el que pretende llevarse el agua de la planta tratadora y del río Cuautla. 50 millones de litros de agua diariamente y que varias de esas personas ni siquiera viven en nuestra calle, afirmaron. Explicaron que 11 personas inconformes con el paso del acueducto por su calle hacia el río Cuautla acudieron a la presidencia municipal de Ayala para pedirle al municipio de origen priista, Antonio Domínguez Aragón, que no le conceda la licencia de construcción del acueducto a CFE, misma que ya venció, y al no encontrarlo, le dejamos dicho que tiene que atenderlos antes del sábado, porque la CFE dijo que va a traer un notario para certificar el consentimiento de esos disque vecinos, que no lo son. Porque los verdaderos vecinos no estamos de acuerdo en el paso del acueducto por nuestra calle, ya que en Cuautla ocasionaron muchos daños por la vibración de las máquinas que perforan para enterrar los tubos y no los repararon. Así que la hacemos responsable de nuestra seguridad y la de nuestras viviendas, enfatizaron. Aseveraron que en la licencia de construcción que insistieron está vencida, se especifica que los vecinos con casas cercanas a la obra tienen que dar su anuencia, deja salvo de los derechos de los propietarios que resulten afectados por el paso del acueducto o no se da la licencia. Dijeron que la CFE les prometió a los que van a firmar que les van a dar 30 mil pesos para que arreglen sus casas, pero el material lo van a tener que comprar en una tienda que van a poner la propia paraestatal. Además, remarcaron que ellos junto con los ejidatarios se oponen al acueducto porque son los campesinos los concesionarios del agua del río y de la planta tratadora de Cuautla desde hace muchos años y que por eso se hizo un plantón desde el 19 de mayo de 2015 para impedir el paso del acueducto. Jorge Zapata, por su parte, explicó que la CFE lo demandó hace 2 meses por obstaculizar el progreso y le reclama el pago de 2.920 millones de pesos por ello. Pero el plantón de los ejidatarios sigue, ahora hacen guardias porque la CFE y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, no quieren entender que la planta tratadora de agua de Cuautla es un afluente del río Cuautla, cuyas aguas las tenemos concesionadas los ejidatarios y se llevan el agua tratada, se va a sacar el río y nos vamos a quedar sin agua para las siembras. Graco viene a hacer reuniones secretas con los comisionarios y les promete obras que no les cumple. No hace nada, pero ellos ya le dieron la autorización para que se lleve el agua, porque no toman en cuenta que no tienen las actas de asamblea de los ejidos para que sea legal la autorización. Mencionó que la CFE además ahora demandó al presidente municipal de Ayala para que les tienda la licencia de obra del acueducto que se les venció porque pusimos el plantón nosotros. Comentó el nieto de Emiliano Zapata que la gente está organizada, aunque un poco desgastada, pero si quieren seguir defendiendo el agua, van a empezar los fregadazos. Y continuamos con más noticias. Y bueno, pues por acá continuando con más noticias, tenemos el comunicado que emitieron los compañeros que son voceros de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, quienes realizaron una conferencia de prensa hace como 2 días, si no mal recuerdo. Y bueno, pues en el que participaron Rosalinda Dionisio, integrante de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán y vocera de Oaxaca, Guadalupe Núñez, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y enlace de la región Costa de Chiapas, Gabriela, de la Organización de la Región Península, Severiana Fabián, de la Comunidad Purépecha de Cherán-Keri y enlace de la región Occidente, Santos de la Cruz Carrillo, del Consejo Regional Wirrárika por la Defensa de Wirikuta y vocero de esa misma región, Angélica, de Educa Oaxaca y enlace de esa región, Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Gilberto López y Rivas, integrante del Comité de la Sociedad Civil de la Campaña, y Manuel Gómez, de Serapaz, Chiapas, y vocero también de esa región, quienes fueron los que dieron a conocer el siguiente comunicado, que está fechado con el 23 de mayo de 2016. El 10 de abril pasado, 179 pueblos y organizaciones de 17 estados del país lanzaron públicamente la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Al día de hoy, la cifra se ha elevado y se han inscrito 215 comunidades y pueblos en total. Los acompañan en su caminar 43 académicos, músicos, actores, actrices y religiosos. Todos juntos conforman el Comité por la Madre Tierra. El llamado progreso y desarrollo amenaza permanentemente a los pueblos y sus bienes naturales. Los conflictos que enfrentan las comunidades suscritas a la campaña son 97 y se pueden agrupar de la siguiente manera. Proyectos de generación de energía, 34%. Minas y mineras, 32%. Privatización del agua, 15%. Infraestructura del transporte, 12%. Urbanización, 11%. Extracción de agua, 7%. Desarrollos turísticos, 7%. Contaminación ambiental, 6%. Explotación forestal, 4%. No regularización de tierras, 4%. Gestión del agua, 4%. Soya transgénica, 1%. Desde el lanzamiento de la campaña el 10 de abril a la fecha, se han tensionado los siguientes 11 conflictos. En San Salvador Atenco, frente al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, específicamente en la construcción de la carretera Pirámides-Texcoco en Tocuila. En el río Papagayo, en Guerrero, por la extracción de grava y con la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra voceros del Consejo de Ejidos y comunidades opositores a la presa La Parota, es decir, el CECOP. En Tecámac y Coyotepec, Estado de México, con las amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable. En los barrios de Santo Domingo y los pueblos de La Candelaria y Los Reyes en la Ciudad de México, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria. En la comunidad Otomí de San Francisco Magú, Estado de México, frente al desarrollo inmobiliario Bosques del Paraíso. En Xochicuautla, Estado de México, con acciones de despojo y demolición de casas e infraestructura para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. En Amilcingo, Morelos, con el hostigamiento judicial a Eleazar Zamora y Samir Flores, defensores del territorio. En la zona del río San Pedro, con el intento de imposición del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por medio de una supuesta consulta al pueblo nayeri. En la comunidad maya de Chablecal, Yucatán, donde después de una arremetida policíaca se desalojó una familia y se detuvieron a 4 personas. Todas esas acciones significan una violación sistemática a los derechos humanos con un alto impacto cultural y social. Sin territorio no hay cultura ni vida. A 6 semanas de su lanzamiento, vinculadas a la campaña, se han desarrollado diversas actividades. El 12 de abril, declaratoria de pueblos y comunidades chiapanecas que se suman a la campaña. El 13 de abril, movilización de apoyo a Xochicuautla. El 23 de abril, la proyección en la Cineteca Nacional. 21 de abril, presentación de la campaña nacional en el estado de Oaxaca. 29 de abril, movilización en los barrios de Los Pedregales en el sur de la Ciudad de México en defensa de un venero. 2 de mayo, presentación del libro Luchas por lo Común en la UACM. 3 y 4 de mayo, actividades a 10 años, de represión en San Salvador Atenco. 6 de mayo, toma simbólica de instalación minera por la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. 7 y 8 de mayo, rodada por Atenco. 8 de mayo, Festival por Nuestros Barrios en Resistencia 2016 en Carrasco, Ciudad de México. 21 de mayo, lanzamiento de la campaña Región Occidente en Guadalajara, Jalisco, con Leonard Boff, Pueblos Originarios y Luchas en Resistencia. 22 de mayo, presentación de la campaña en la UNAM. Frente a la violencia y el despojo que deja el Estado y las compañías de grandes capitales, la campaña por la defensa de la madre tierra y el territorio inicia una nueva etapa de producción de materiales de difusión, producto de un intenso trabajo de investigación de académicos y de artistas profesionales que la acompañan. Los invitamos a estar pendientes de las actividades y de los materiales que estaremos publicando. Y bueno, pues esto lo firman los compañeros que son voceros y enlaces regionales de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio y el Comité por la Madre Tierra. Y bueno, pues este es el informe que presentan los compas, me hace que está bastante completo. Yo creo que han hecho una ardua labor para ir de cierta forma sistematizando todas las problemáticas de los pueblos, organizaciones, colectivos y comunidades que se están sumando a esta campaña en defensa de la Madre Tierra. Y bueno, pues seguiremos desde aquí, desde Noticias de Abajo, pues de cerca todos estos materiales que los compañeros y compañeras pues vayan a estar difundiendo e informando pues acerca de todo este despojo que se está dando en nuestro país. Bueno, y pues para ejercitar nuestra memoria tenemos un homenaje a Rubén Jaramillo, este personaje, este campesino que pues nace en 1900 y se une a la Revolución Mexicana al ejército de los Libertadores del Sur, a un lado de Emiliano Zapata. A los 14 años él ingresa. Entonces, bueno, un día, el 23 de mayo, un día como el 23 de mayo de 1962, el ejército mexicano al mando de Adolfo López Mateos asesina al campesino zapatista Rubén Jaramillo y a su familia en Morelos. 50 años llevaba peleando por tierra y libertad, desde que empuñó las armas por primera vez al lado de Emiliano Zapata en 1914. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres, un montón de hijos de perra, carabinas y uniformes. Para que aprendan campesinos a confiar en la palabra, oigan cómo la justicia luego les voltea la espalda. A los 5 Jaramillos los llenaron de metralla. Ellos pidieron la tierra, les dieron el tiro de gracia. Así narró Carlos Fuentes su asesinato. Los bajan a empujones. Jaramillo no se contiene. Es un león de campo. Este hombre de rostro surcado, bigote gris, ojos brillantes y maliciosos, boca firme, sombrero de petate, chamarra de mezclilla, se arroja contra la partida de asesinos. Defiende a su mujer, a sus hijos, al niño por nacer. A culatazos lo derrumban, le sacan un ojo. Disparan las subametralladoras Thompson. Epifanía se arroja contra los asesinos. Le desgarran el rebozo, el vestido, la tiran sobre las piedras. Filemón los injuria. Vuelven a disparar las subametralladoras y Filemón se dobla. Cae junto a su madre encinta. Sobre las piedras, aún vivo, le abren la boca, toman puños de tierra, le separan los dientes, le llenan la boca de tierra entre carcajadas. Ahora todo es más rápido. Caen Ricardo y Enrique acribillados. Las subametralladoras escupen sobre los 5 cuerpos acribillados. La partida espera el fin de los estertores. Se prolongan. Se acercan con las pistolas en la mano a las frentes de la mujer y los 4 hombres. Disparan el tiro de gracia. Otra vez el silencio en Xochicalco. Y así habló Rubén Jaramillo a los revolucionarios en 1918, cuando se encontraron en desventaja contra la Fuerza Armada de Venustiano Carranza y el gobierno norteamericano. Frente a las condiciones actuales de fatal decadencia revolucionaria, nosotros de ninguna manera debemos ir a entregarnos en las manos de nuestros enemigos que, a base de fuertes compromisos con los norteamericanos y plutócratas nacionales, se han fortalecido reclutando gentes a sueldo para combatirnos. Pero en este caso, no solo los muchos hombres los que triunfan, no son los muchos hombres los que triunfan, sino las ideas basadas en la justicia y el bien social, y para no seguir el camino de los malos revolucionarios que no podrán sostenerse si antes no hacen daño al pueblo y que de seguro tarde o temprano tendrán que ir de rodillas ante el enemigo, nos vamos a diseminar los unos de los otros con el fin de reservar nuestras vidas para mejores tiempos. Y desde hoy la revolución, más que de armas, ha de ser de ideas justas y de gran liberación social. El pueblo, y más las futuras generaciones, no podrán vivir esclavos, y será entonces cuando de nueva cuenta nos pondremos en marcha, y aunque estemos lejos los unos de los otros, no nos perderemos de vista, y llegando el momento, nos volveremos a reunir. Guarden sus fusiles, cada quien donde lo pueda volver a tomar. Y bueno, con esto terminamos nuestras noticias nacionales. Antes, Witsi da un informe rápido. Bueno, no. Como quieran. Nos acaban de... Ahorita nos están compartiendo la información de que finalmente la CENTE rompió el cerco policiaco y avanza hacia la Ciudad de México. Esto desde la autopista México-Toluca. ¡La CENTE vive! Y bueno, también para informar que estén al pendiente porque a la altura de Bellas Artes la Policía Federal despliega fuerte operativo, esto pues en un día bastante movido, lleno de movilizaciones, y pues estar al pendiente porque pues sabemos que el gobierno de Mancera no duda en apoyarse del gobierno federal para ejercer represión contra todas las manifestaciones sociales. Y bueno, ahora sí nos vamos a la rola de... ahí hasta la perdí. ¿Dónde estaba? Ah, del trono de Judas, en el vientre de la bestia. Y bueno, pues saludos a toda la banda que nos está escuchando, en especial a Landy. Y más seguridad de una gran prisión. Bueno, pues regresamos con la columna de Liberación Animal, de ahí nos vamos a Tanzania. Cazadores son condenados a 30 años de prisión por la muerte de más de 226 elefantes. La corte también ordenó que el marfil incautado fuera confiscado y destruido, así como los dos automóviles que pertenecían a los cazadores. Dos cazadores chinos fueron sentenciados a 30 años de prisión cada uno o pagar una multa de 67 millones y medio de dólares en una de las sentencias más rigurosas ya aplicadas al castigo por la muerte de animales, especialmente elefantes utilizados para el tráfico ilegal de marfil. La Corte de Magistrados residentes en Kisutu, Tanzania, declaró que Shu Fuji, de 31 años, y Aung Yin, de 51, son culpables de poseer ilegalmente 706 partes de colmillos de elefante. Cada uno de ellos fue ordenado a pagar una multa de aproximado 67,5 millones de dólares o pagar largos 30 años de prisión. La prisión de los dos es lo último de una serie de rigurosos juicios que han logrado que varios chinos y tanzanios reciban largas sentencias de detención. Esto parece ser una luz de esperanza en cuanto a la justicia impartida dentro de Tanzania para desestimular la caza ilegal. El magistrado residente en servicio, Ciprián Meja, tuvo que cerrar la sesión de la corte a la mitad de su pronunciamiento de la sentencia, cuando uno de los acusados, Shu Fuji, casi se desmaya cuando oyó que pasaría más de un tercio de su vida tras las rejas. La corte también ordenó que el marfil incautado fuera confiscado y destruido, así como los dos automóviles que pertenecían a los cazadores. El magistrado Queja también condenó a los dos ciudadanos chinos por intentar sobornar al policía y los agentes del Departamento de Vida Salvaje cuando fueron arrestados, ofreciéndoles alrededor de 20 mil dólares americanos. Apenas por el intento de soborno, ellos pasarían 5 años en prisión y recibirían una multa de 600 dólares. Por otra parte, ambos acusados fueron absueltos de la posesión de cartuchos de balas. Los abogados de la defensa, Edward Chua y Nehemia Nikoto, fueron quienes apelarían la sentencia mayor, que es la que corresponde al tráfico de especies. Los abogados citan una cantidad de problemas en la decisión del juez, incluyendo el hecho que el dinero que fue utilizado para sobornar a los policías no fue presentado como evidencia y como podría si los policías no aceptaron tal dinero. Ellos también argumentan que existieron diferencias en los informes sobre el número de colmillos de elefante, que se contabilizó en 706 colmillos, mientras que el número mencionado en juicio fue de 728. El juez Meja dijo que la corte quedó satisfecha con la declaración de 9 castigos de la acusación y las evidencias presentadas. Considerando las evidencias presentadas en la corte y la enorme pérdida que Tanzania ha sufrido por la muerte de 226 elefantes, es obvio que los acusados son una amenaza real a la vida de los elefantes dentro de las fronteras de nuestro país, dijo el magistrado. Los fiscales estatales Faraja, Jimmy y Palkwashi pidieron a la corte para que decidiera una sentencia severa, alegando que entre 2010 y diciembre del 2013 un total de 892 elefantes han sido muertos en parques nacionales de Tanzania, inclusive parques que son reservas ecológicas y está prohibido el acceso, mucho menos para cazar. Los condenados entraron a Tanzania en 2010 y se quedaron ahí durante 3 años hasta que el 2013, cuando ellos fueron arrestados en Kifaru Street, en el distrito de Kinondoni, el par se pasaba como importadores de ajo y exportadores de productos marinos. Los colmillos incautados fueron encontrados disimulados en bolsas de ajo en la casa donde ambos vivían. Apenas ellos dos han matado un cuarto de los elefantes muertos en Tanzania en el periodo entre 2010 y 2013. Nihimi dijo a la corte que había razones suficientes para creer que los dos chinos eran líderes del grupo y financiaban un sindicato de caza de elefantes en el país. La dramática prisión de los condenados fue realizada por el entonces ministro de Turismo, Kramis Kajajeki, que encontró colmillos habitualmente mezclados con ajos para evitar sospechas. Los colmillos que fueron incautados pesaban 1.8 toneladas y tienen un valor aproximado de 1.500 millones de dólares. Los 706 colmillos significan alrededor de 226 elefantes muertos, lo cual es un crimen ambiental monstruoso. Investigadores encubiertos del Departamento de Vida Salvaje, vecinos del par de asesinos, estaban entre las personas que testificaron a la corte. Los investigadores trabajaron durante un mes siguiendo una pista entregada por una persona que dio el alerta sobre los colmillos de elefante que estaban siendo traídas desde el Indi, Mitawa, y que las regiones de Rubuma para dar salam y vendidas a los chinos en la ciudad. Obviamente los cazadores se declararon inocentes durante la audiencia, pero cierto es que ellos son la parte operativa de toda esta mafia. Por encima de ellos están las personas que también deberían estar encarcelados de por vida, porque son los que compran y hacen de esta una carnicería un negocio. El lucrativo mercado negro asiático para cuernos de rinoceronte y colmillos de elefante utilizados en la medicina tradicional china, aunque ambas piezas lo único que tienen es queratina tal como nuestras uñas y el cabello, por ende ninguna propiedad especial, son responsables por esta carnicería que solo tendría fin cuando se persigue y castigue con igual dureza este caso a los que financian y venden, a quien transporta y a quien consume este producto final. Además, recordemos que detrás de estas dos caras visibles están terroristas que financian sus aberraciones con los lucros de la venta de vida salvaje, tal como informamos hace poco tiempo atrás. Hasta Boko Haram se financia con la venta de colmillos de elefante y cuernos de rinoceronte, por lo que comprar una pieza de marfil debería ser considerado legalmente una financiación del terrorismo y castigado durante, aunque apenas se posee una pieza de menos de un centímetro de diámetro. Poseer una pieza de marfil de elefante debería ser catalogado de ilegal, forma que posee narcóticos. Algo ilegal hasta ese punto, creemos que tratando de esta forma esos productos, su posesión comenzaría a ser rechazada. Y si deseas conocer más sobre las manifestaciones en contra de todos estos asesinatos, así como las demás movilizaciones y noticias, pueden entrar a la página www.seamosmasanimales. Ahí encontrarán más notas al respecto de estos temas sobre explotación y esclavitud hacia otras especies. Y continuamos con más noticias. Ah, y vamos a un corte comercial, un corte musical y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues ya volviendo aquí a Noticias de Abajo, nuevamente mandamos saludos a las compañeras y compañeros que están al pendiente de este esfuerzo de los medios libres. Y bueno, pues el pasado lunes 23 de mayo, aproximadamente a mediodía, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se declaró en alerta máxima ante la provocación gubernamental. Es decir, llegaron campesinos, bueno, gente de una organización priista. Los compañeros mantenían un plantón para impedir los trabajos para la construcción del aeropuerto allá en la zona de San Salvador Atenco. Y bueno, pues llegaron estas personas priistas y después llegaron posteriormente policías, y bueno, pues los compañeros no quisieron como caer ahí en provocación, y lo que hicieron fue retirarse de este plantón que tenía aproximadamente como un par de semanas que lo habían instalado. Entonces vamos después de esto, los compañeros pues dieron una conferencia de prensa en la que explican a detalle pues qué fue lo que pasó este lunes 23 de mayo. Entonces vamos a escuchar el audio de este video y regresamos, bueno, y después vamos a un corte musical. Muy interesante lo que comentaba el compañero cuando daba un contexto de la situación que hemos vivido y que ha vivido este espacio, este territorio, en donde en 1971-1982 es declarado territorio protegido a lo que ellos hoy llaman zona federal. Lo que ellos están ocupando ahora o quieren pretender decir que es zona federal son las reservas territoriales de nuestros pueblos. Y que en ese tiempo, 1971-1982, fueron dos decretos de expropiación para la construcción o el mantenimiento de este lago, el Plan Lago Texcoco. Ya el compañero mencionó ese antecedente y que tiene que ver con que nosotros colindamos por el lado norte con Ecatepec, con Acolman, por el lado poniente con el Distrito Federal, y que nuestras colindancias justo son con el Distrito Federal, y que hoy a lo que ellos llaman zona federal fue justo lo que ellos en lo que los gobiernos en ese tiempo, 1971-1982, declaran zona protegida. Qué contradicción tan grande existe, porque efectivamente sería un crimen quitar el último reducto que tiene la ciudad, no solo la Ciudad de México, nuestras comunidades. Si nosotros aceptamos y permitimos este arrebato, prácticamente estamos aceptando la muerte. Y por la vida estamos de pie. No para nosotros los que de alguna manera ya rebasamos los 50 años, sino para las generaciones venideras. Creo que hablar de contingencia, esto es sabido de todos, y esa contingencia todavía la podemos frenar si evitamos la construcción de este proyecto, no solo contaminante, sino destructivo en la vida que tiene este lugar, este exlago de Texcoco, que es el ombligo, decía un compañero, de nuestra nación, y que en estos lugares es la cuna de los pueblos mesoamericanos, y aquí tuvieron que pasar y vivir muchas tribus, nuestros abuelos, y por nuestros abuelos aquí estamos, y que nosotros tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Esa es nuestra posición, compañeros periodistas, y que de verdad necesitamos que esto se siga denunciando. Nuestra resistencia no es en contra del progreso, es en contra del abuso y de la falta de respeto a la dignidad que tienen nuestros pueblos. No nos han tomado en cuenta, jamás nos han preguntado, y todo ha sido simulación. Simulación que no aceptamos, y por eso estamos aquí. En esa resistencia que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra identidad como hombres y mujeres de este territorio apegados a la tierra. Esta tierra es nuestra madre y como eso la vamos a defender, la estamos defendiendo. No damos un paso atrás, no cambia nada en los principios que se presentaron en el 2001-2002, cuando tuvimos la oportunidad de aglutinarnos y echar abajo ese decreto expropiatorio de Vicente Fox Quesada, que en su tiempo emitió para destrucción y construcción de ese proyecto de muerte. También quisiéramos denunciarles que el día de ayer, al regresar nosotros de estar aquí en el plantón por la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, nos percatamos que hay vehículos vigilando en los domicilios de algunos de los compañeros de la comunidad de Nezquipayac. Consideramos que esto también se va a replicar en las demás comunidades donde existen compañeros identificados dentro del movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Esto es grave. Ayer uno de los compañeros se percató de un vehículo que estaba enfrente de la casa del compañero Felipe Álvarez y se le cerró. Y este cuate se abrió pues y se dio a la fuga. Se voló los topes y no pudimos identificar claramente de quién se trataba, pero son policías, porque después regresó otro vehículo de gris, sin placas, pero decía vehículo oficial, que también volvió a regresar hasta su domicilio del compañero, hasta donde termina la pavimentación de la comunidad de Esquipaya, ya pegado al ejido, y regresó nuevamente. Entonces, va a haber una vigilancia estrecha, van a seguir provocando, por lo que nosotros sí denunciamos esta intimidación, esta forma de provocación, que busca que nosotros caigamos en ella para poder reprimir, para poder volver a encarcelar o hasta matar a nuestra gente, como ha sucedido en otros lugares. Entonces denunciamos también esta forma de intimidación que están utilizando desde el día de ayer hacia nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que nos pueda pasar a todos y cada uno de nosotros que estamos en defensa de este territorio. Bueno, también les comentamos antes de que se retiren, mañana a las 11 de la mañana en el centro de la comunidad de Topuila va a haber una rueda de prensa, justo el abogado va a estar ahí. Esto ya estaba preparado, se vino lo de ayer, hoy pretendíamos que estuviera aquí el abogado por actividades propias de su trabajo. No pudo estar, pero les comentamos que mañana esa rueda de prensa que va a dar los compañeros de Topuila, que también pertenecen al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no es una cosa aparte de lo que estamos haciendo aquí, porque los compañeros también pertenecen a ese frente. Existe un campamento en la parte sur de nuestros territorios, y que tiene que ver con la misma posición de no permitir la penetración de, en este caso, de una autopista que se pretende hacer y que pretende conectarse con la autopista México-Tuxpan. Entonces mañana sería a las 11, los invitamos, hacemos extensiva esta invitación porque va a dar una postura y creo que aquí la parte legal, bueno, un compañero ahorita va a intervenir que tiene que ver con esa parte, pero allá específicamente es el abogado que está respondiendo a las demandas, a los amparos que tienen que ver con la defensa de este territorio. Y que no solamente es de Atenco o de la comunidad de San Salvador o de Topuila, sino que hay un amparo que tiene que ver con la denuncia en contra del aeropuerto. El lugar de la rueda de prensa va a ser en el Museo del Mamut, es a una media cuadrita del centro de la comunidad de Tocuila. Por cierto, hay un mamut ahí en el centro de la comunidad, a media cuadrita contra esquina, hay un museo que se llama El Mamut, en donde justo hay también por ahí va a haber gente que los va a estar esperando a los medios y que los va a conducir a ese lugar a las 11 de la mañana. Bien. ¿Alguna otra intervención que pudiera haber con los compañeros? Se les va a dar una copia de este comunicado, compañeros periodistas. Y bueno, pues, el no sé, ¿hay alguna pregunta? Sí, ¿nos pueden comentar qué está pasando hoy a comparación de ayer? Por ejemplo, ¿cuántos policías hay hoy? ¿Cuántos grupos de trabajo hay hoy comparado con ayer? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Bueno, a ver, alguien que pueda contestar esa parte. La pregunta es de que dos preguntas: ¿cuánta policía estuvo ayer? ¿Cuánta hay ahora? ¿Y cuántos trabajadores? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Siguiendo una misión, evolución, hermano. Conserve la esperanza viva dentro de su corazón. Viva. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta conferencia, bueno, parte de la conferencia que dieron los compañeros de el Frente de Pueblos, y que bueno, pues llamamos a estar atentos y demás luchas que hemos estado presentando. Así que ahora nos vamos a pasar a nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues ya está la rifa solidaria por Fernando Bárcenas Castillo, compañero anarquista preso en el reclusorio norte. Y bueno, pues esta es una iniciativa de muchas y muchos que hemos estado aportando para esta actividad. El boleto cuesta 20 pesos, lo pueden encontrar en la Biblioteca Social Reconstruir, que es Godard número 20, a una cuadra del Metro La Raza, en el Auditorio Che Guevara, que también se encuentra a un costado del pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, que pueden llegar por el Metro Copilco, por el Metro CU o por el Metrobús Gálvez. Doctor Gálvez, y también pueden encontrarlo en la cooperativa Esmalillel, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el colectivo Revuelta, en el CCH Vallejo, ubicado en 100 metros sin número, a un ladito de la Central de Autobuses del Norte, en el Cráter Invertido, en Joaquín García y Casbalceta, número 32B, Colonia San Rafael, o en Facebook a través de la propia rifa o con los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, Micaela Montes o Sofía Magón, ahí los pueden encontrar. Y han donado ya bastantes cosas, ya tenemos donaciones, son como 35 donaciones las que se han hecho en estos últimos días, y algunas fotos las hemos subido, otras no las hemos subido porque las estamos campechaneando para la rifa, y que bueno, pues ustedes puedan ir conociendo poco a poco los regalos que pues cada una y cada uno de nosotros va bueno, tiene como derecho a participar. Más o menos van a ser como 50 premios, era lo que veíamos. Está un grabado por la compañera Susana, o 3 six de cerveza de Nepantla, donados por la compañera Lucía Ramírez, una libreta artesanal, carteras, hay unos huevos de masturbación masculina que están bastante divertidos. Son 5 huevos para masturbación masculina que los donan los compañeros de Diversex. Si alguien quiere conocer cómo se pueden masturbar, ahí hay un link de un video. Una función con esos huevos, claro, porque hay muchas formas de masturbarse. Una función con el compañero Rosco Clown, aplicada para el evento que ustedes gusten. Un paquete de libros de los compañeros de la editorial Redes. Un paquete donado por los compañeros Sin Medios Producciones, que contiene una playera de luchadores, discos de música punk y así. Un pastel vegano. diferentes materiales anarquistas donados por Antagonismo, 2 bonos para citas con los compañeros de Bambú Cooperativa para que estén atentos a su salud, paquetes de películas y libros donados por los compañeros de Ratoncitos Libertarios, que los pueden encontrar en Tepito si alguien quiere ir a comprarles. Y bueno, compañeros que también paquetes que también donaron los compañeros del Cráter Invertido, 1 kilo de café de la Cooperativa Victoria, parches de los compas de Ardilla Manca, otro pastel donado por la Cooperativa La Ruda, grabado del Indio Sin Dios, grabado de la compañera Tetera, un mezcal por parte de Barro Negro, fanzines por parte de la Fanzinoteca del Ocupache, un grabado también por parte de ellos, colección de libros de La Voz de la Anarquía y periódico Apoyo Mutuo, libro corto Verano de la Anarquía y 2 grabados, playeras de fuego a la cárcel, hay unos utensilios de cocina en madera por Perro Ebanista y agregados, discos de Facto y Crismo y una faldita de Sin Dios, Ni Patrón, Ni Marido, y 7 jabones artesanales medicinales, una pasta de dientes por La Pócima Pirata, libros y folletos donados por la editorial Marea Negra. Así que hay muchos premios que se pueden ganar ustedes. Como les decíamos, va a haber como aproximadamente 50 regalos. Y pues aplíquense a comprar sus boletos, 20 pesos, y ya quien quiera los puede pedir a donde les habíamos dicho. Es importante solidarizarnos con nuestros compas presos. Esta solidaridad va directamente para el caso de Fernando Bárcenas Castillo. Y les hacemos una invitación a la jornada antipatriarcal, ninguna agresión sin respuesta. Se va a llevar a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo. Y va a ser exclusivamente para morras. Si quieren asistir, tienen que mandar forzosamente un correo a ningunaagresionsinrespuesta@raiso.net. Y los lugares donde se va a llevar a cabo es la Casa Gomorra, la Gozadera y el Caldero. El correo es indispensable, ya que se les va a mandar la información de dónde está cada uno de estos lugares y los horarios de los talleres que se van a impartir en estas jornadas. Estos talleres se van a llevar a cabo en respuesta a las agresiones que últimamente han sufrido compañeras que están en la lucha libertaria. Sí es muy indispensable mandar un correo. Repito, el correo es a ningunaagresionsinrespuesta@raiso.net. Bueno, pues tenemos por acá también la invitación a la Jornada por la Salud Autogestiva, que se va a llevar a cabo en la Ocupache, que está ubicado en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, cerca del Metrobús Doctor Gálvez o Metro Copilco. Esto es el próximo sábado 28 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Va a haber temazcal curativo, masajes, imanes, microdosis, elaboración de tinturas, acupuntura, aromaterapia, mascarillas de barro, sesión de yoga con digerido. Bueno, la trompeta maya, pues. Moxibucción. Por acá ya nos corrigieron. Auriculoterapia, elaboración de sales curativas para pies con problemas de circulación, pie de atleta y desinflamatorio. Y bueno, pues los compas piden que si vamos a asistir, que llevemos nuestras chanclas, una toalla, fruta, comida para compartir, bolsa de dormir o cobija, para que pues se vayan preparados y preparadas para esta jornada. Y bueno, como el Chanti es una casa de todos y siempre es bien chido y siempre invita a la banda a que puedan hacer sus actividades, el próximo viernes a las 6:30 de la tarde va a estar el multimedia presentación de la resistencia contra la policía en Chicago y por las vidas de los y las jóvenes negros, desde los fuegos de Ferguson hasta los disturbios de Baltimore, a las protestas en Chicago. Las calles están explotando con gente afirmando la importancia de las vidas de negros, Black Lives Matter, ya no más vamos a quedarnos callados contra las policías. Y bueno, pues invitamos a que le puedan caer a las 6:30 de la tarde aquí en la casa de todos, Chantiolín. Y entre todas las actividades que vamos a tener esta semana, está también a un mes del plantón de los Pedregales de Coyoacán, un foro en defensa del agua en nuestro territorio, el agua es la vida y la vida se defiende, en los que estarán Luis Marín, investigador titular del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Zambrano, investigador titular B del Instituto de Biología de la UNAM, y Rodrigo Gutiérrez, investigador asociado C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También va a haber una tocada, Voces en Defensa, El Agua y el Territorio, esto el jueves 26 de mayo a las 17 horas, y el 27 de mayo a las 17 horas, la tocada con El Poder del Barrio, Son del Pueblo, Chau el Esqueleto, Aguaje Ensamble, Sonido Fantástica del Caribe, Enrique Pérez, Osomansli Boy y Proyecto Tenocha. Y pues recuerden que esto es en Plantón Aztecas 215. Y también tenemos el domingo, la jornada político-cultural Son del Barrio. El próximo 29 de mayo tendrá lugar de nueva cuenta una jornada político-cultural en las calles de Nesa. Para esta ocasión se tendrá la participación en el apartado musical de Julio César García, Alexander Bernal, Cuica y Mesli y Vagabundere. ¿Qué onda con esos nombres? ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí pueden buscar en Facebook Jornada Política y Cultural Son del Barrio. Y también este domingo, después de que el gobierno de Chimalhuacán decidiera arbitrariamente quitar dos cruces que se instalaron para visibilizar los feminicidios en el Estado de México el pasado 30 de abril, este próximo domingo se ha decidido organizar diversas colectivas junto con Irinea Buendía para llevar a cabo una movilización que busca visibilizar e informar sobre los feminicidios y desapariciones de mujeres en Chimalhuacán y en todo el Estado de México. Esta acción se realizará con una marcha del Palacio Municipal de Chimalhuacán para terminar en el bordo de Xochiaca y volver a colocar las cruces que arrancaron de las orillas del bordo, así como un tendedero de cruces rosas que se elaborará en contribuciones de cada una de las personas que asistan, y se pide por lo tanto ayuda solidaria para lograr dicho tendedero. Las cruces serán de 40 centímetros por 20 centímetros con el material de su preferencia. Y pues ahí en el evento pueden encontrar el contacto para buscar vías de rutas para que puedan llegar a esta movilización que se va a realizar este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Palacio Municipal de Chimalhuacán. Y la última, que es, bueno, no la última, pero por mi parte, es a casi un año de la detención de los 7 compañeros acusados de terrorismo y detenidos el 5 de junio de la BUAP, se va a realizar un festival político-cultural denominado No nos vencerán, a un año de estas detenciones en el auditorio de la Facultad de Derecho de la BUAP, el próximo 1 de junio a las 12:30 de la tarde, bueno, sí, del día. Y bueno, pues también mañana tenemos esta otra jornada solidaria, jornada global por Ayotzinapa, empezando a las 10 de la mañana con la repartición de documentos, de cartas a las diferentes embajadas que se encuentran aquí en la Ciudad de México, y posteriormente en la tarde pues la multitudinaria marcha a favor y en exigencia de la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y también, bueno, después de esta jornada pudiéramos asistir también a la presentación del primer disco de Los Infinitos Más Iguales, este grupo de rock progresivo que solidariamente también participa con este espacio cultural Chantiolín, y pues que bueno, tendrán esta presentación de su disco al lado de otras bandas que estarán ahí presentándose en el Multiforo Alicia. Tengo entendido que a partir de las 7 de la tarde o 6 y media de la tarde, en el Multiforo Alicia, de entrada libre, y pues para que le caigan a escuchar la muy buena música de estos compas de Los Infinitos Más Iguales. Y es una invitación a una acción que se va a llevar a cabo por los derechos de los demás animales. Se va a realizar un contador humano que se va a llevar de 200, de 400 hasta 800 mil, hasta alcanzar una cantidad designada. Y se van a sostener carteles donde cada segundo se van a estar cambiando las cifras. Esto va a ser el día domingo 29 de mayo a las 16 horas. El punto de reunión va a ser los torniquetes de la estación del Metro Revolución de la línea 2. Este evento lo lleva a cabo el colectivo Colectivamente Libres México. Ahí los vamos a estar esperando para realizar este contador humano. Y bueno, también tenemos las diferentes actividades que se llevan con los compas de Centeno Colectiva, que pues una es el entrenamiento de kickboxing todos los lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche en el FAT, en Goda número 20, a dos cuadras, a una cuadra del Metro La Raza por la línea verde. Ahí pueden llegar y nada más es llevar unas vendas del número 5, ropa cómoda, y pueden entrenar. Y los sábados a partir de las 10 de la mañana ya hay kickboxing para niños. Entonces, quien quiera llevar a sus chavitos o chavitas puede llevarlos para que pues empiecen a entrenar y sepan defenderse. Ahí tenemos una proyección de una película que se llama The Network, que es como algo así como La Red. Y esta proyección se va a llevar este viernes, el viernes 27 a las 6 p.m. en Medios Comunes, que está, la dirección es Torres Adalid 1705 en la colonia Narvarte. A 6 calles del Metro Eugenia, y pues la entrada es libre, así que cáiganle, banda. Pues recordarles que se viene el Grapa, que es este encuentro de gráfica rebelde, autónoma, popular y autogestiva. Y pues será a lo largo del mes de junio. Entonces, les leo el calendario, que es el 3 de junio, inauguración de la exposición gráfica en el Centro Cultural Autogestivo, el 77, a las 7 de la noche. Luego el 10 de junio, proyección inaugural de la Jornada Audiovisual Vida y Territorio en el Auditorio Che Guevara, a partir de las 12. Va a haber tianguis gráfico, a las 5 una charla y a las 6 empieza pues la exposición, la proyección de los audiovisuales. El 11 de junio va a haber un convite y compartición, que será una fiesta gráfica en el Chanteolín. Tianguis gráfico desde las 12 de la tarde, música y charlas desde las 5. Luego del 22 al 24 de junio va a haber diferentes talleres y conversatorios. Esto también con miras al Comparte, que es la convocatoria de los compas zapatistas. Y el 25 de junio será la clausura del Grapa en Clavería número 22. También habrá tianguis gráfico desde las 12, habrá música y fiesta. Y un último anuncio, que este 31 de mayo se va a liberar una animación en las redes que se llama Fosca Liebre, que es una animación... pues contra la minería, ¿no? Contra los megaproyectos. Entonces, pues se va a liberar en la red, que pueden verlo en vimeo.com/negrosemilla/foscaliebre o en la página de negrosemilla.mx. Y bueno, pues tenemos también que es el día de mañana se va a llevar un meeting frente al Poder Judicial de la Federación para exigir la libertad de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, recordando un poco que al compañero, dentro de una de las jornadas globales que se realizan para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ellos realizan un bloqueo en la avenida Insurgentes a la altura de CU. Se realiza la quema de un metrobús por la cual él está detenido. Y bueno, pues el Poder Judicial de la Federación se encuentra ubicado en la avenida Insurgentes número 2065 en la colonia San Ángel, muy cerca del metrobús La Bombilla. Este se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana, entonces les hacemos la invitación para que caigan el día de mañana. Y bueno, nada más para mencionar que ahorita, justo en este momento, ya inició la protesta de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa frente a la PGR parte de las acciones que han estado realizando durante estos días, exigiendo la renuncia de destitución inmediata de Tomás Herón, que ya nombraron Tomás Sembrón, por haber evidenciado, porque el grupo de expertos interdisciplinarios de la CID pues demostró que habían habido siembra de pruebas y aparte tortura de testigos, que dichos testimonios pues fueron parte de la verdad histórica que la PGR sigue manteniendo como un hecho incuestionable a pesar de todas las irregularidades que se han presentado en esa investigación. Y bueno, parte de esas de esa movilización que están realizando padres y madres exigiendo la destitución de este tipo, porque pues obviamente mientras existan personas que tienen cuestionada su labor, no puede haber certidumbre de los resultados que pueda brindar la PGR, y pues por eso están realizando, ya durante varios días han estado realizando bloqueos ahí afuera de la PGR, y pues hoy se está realizando otro más. Y bueno, pues también para el próximo sábado, sábado, 28 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, se va a llevar a cabo la presentación del grupo de danza regional tolteca del estado de Veracruz, allá con los compas de la Casa Comunitaria, presentando un programa musical de bailes tradicionales de nuestros pueblos que nos dan identidad y cultura a la vez, como Veracruz, Jalisco, Nayarit, Chiapas y Tamaulipas. Esto es es el viernes 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde. El sábado 28 se va a llevar a cabo el Bazar Cultural Recolectando Colectividad en este mismo espacio. La Casa Comunitaria se encuentra ubicada en la calle Barreteros número 52, en la Colonia Azteca, en la Delegación Venustiano Carranza, entre las calles Cerillería y Refinería, muy cerquita del Metro Ricardo Flores Magón o Metrobús Archivo General y Eje 1 Norte. Y también hay otra rifa que se va a llevar a cabo el 11 de junio. Dice, se va a realizar una rifa de material feminista. Lo recaudado será destinado al fondeo que se está armando para el viaje del Honor Silvestri a México para fin de año. Leo es una poeta, filósofa, performance, traductora, feminista y especialista en literatura antigua por la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de la plataforma Lúditas Sexuales y del grupo de afinidad Manada de Lobos y Lobas. El viaje se está organizando de forma autónoma, autogestiva, horizontal. A la par se estarán realizando otras actividades. Si desean apoyar, pueden o donar material feminista para la rifa o comprar un boleto. El costo del boleto es de 50 pesos. Se pueden adquirir en la mercadita que realizan las compas de Autosostén los sábados ahí en el punto La Gozadera, o con las compas de Marea Negra. Y hay varios paquetes. El paquete 1 integra colección de libros y folletos sobre feminismos trabajados por los compas de Marea Negra. El paquete 2, una canasta con productos de Autosostén, libro Puchas Putens de Diana Torres, y el paquete 3, un par de botas veganas a elegir, donadas por hermanos y hermanas de Garros, y el libro también de Pucha Potens de Diana Torres. Y ya para terminar, si mal no me equivoco, queremos hacerle el comercial a los compitas del Centro Social Cultural El Engrane, que se encuentra ubicado allá en San Buenaventura y Iztapaluca, y que tienen diversas actividades. Una de ellas es serigrafía básica, que se lleva a cabo los sábados a partir de las 11 de la mañana. También hay otro taller de productos naturales, ahora que lo encuentre, higiene, elaboración de productos naturales, higiene y cosmética con ingredientes totalmente naturales para elaborar protector solar, jabón corporal, bálsamo labial, pasta de dientes, crema corporal, desodorante y rímel. Este va a comenzar a partir del 13 de junio, va a ser los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde, y también está el taller de encuadernación, que es los lunes a partir de las 3:30 de la tarde. Y bueno, pues también ellos hacen la invitación de que pronto van a sacar una convocatoria para realizar un torneo de fútbol y una jornada por los presos y presas. Entonces también les mandamos un saludo a los compas del Centro Social Cultural El Engrane. Y bueno, pues si ya con esto terminamos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que Noticias de Abajo se transmite los lunes, miércoles y viernes desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, en un horario de después de las 9, como por ahí de las 10, hasta que se nos acabe la información. Y bueno, pues